las emisiones anteriores estuvimos hablando de las distintas etapas que puede tener una idea, pero hablamos bastante del origen de las ideas. En La Máquina Fantasma, episodio 04, aquí con Pablo Camaraza, Pablo Gabriel Camaraza. Así es, buenas noches, Ale. Buenas noches, ¿cómo andás? Y conmigo, Alejandro Magazzo. En el capítulo, varios capítulos estuvimos hablando, pero particularmente nos hemos referido al origen de las ideas. Pero entre el origen de la idea de un juego de mesa y después su edición, hay tantos pasos que se nos ocurrió tomar tres de esas instancias y hablar de un elemento de varias posibilidades de cada una de esas instancias. Entonces, en este capítulo vamos a hablar, por un lado, en lo que es el pulido del juego, de algunas consideraciones de playtesting, tanto desde el lado subjetivo de los testers como del diseñador. Después vamos a hablar de lo que son los crowdfunding y contar un poco algunas experiencias o dar algunas ideas, algunos consejos, obviamente con la aclaración de que es todo muy subjetivo y que no hay verdades universales, ¿no? Sobre todo porque además los crowdfunding, los micromecenazgos, como lo llaman cuando quieren traducir, son experiencias relativamente nuevas, por lo tanto no están tan estandarizadas o todavía están con proceso de crecimiento. Y después también vamos a hablar de la importancia que tienen los reglamentos y también qué hay que tener en cuenta y qué cosas observamos o qué es importante o qué errores no cometer. Pero bueno, esto es La Máquina Fantasma. ¿Sabes que a veces, Pablo, casi me confundo y digo el nombre que pensamos originalmente pero que no pudimos usar? Muchas veces me descubro teniendo cuidado con ese tema. Pero bueno, este es el episodio número 04 de La Máquina Fantasma. ¿Te parece que arranquemos? Arrancamos nomás. Vamos en orden de línea de tiempo. O sea, primero hablemos de lo que es el playtesting, que viene antes que las otras consideraciones que dijimos, ¿no? Vamos a poner al reglamento como una cuestión de producción ya, como una cuestión final. Obviamente el reglamento también está en el playtesting y en otras cosas, pero vamos a ponerlo al final. Así vamos con el testing. ¿Qué experiencia tenés con testing o qué sensaciones te genera? Contame un poco cuáles son las cosas que tenés en cuenta o que te gustaría señalar del tema. Es un tópico súper interesante. Hemos conversado un poquito allá en el primer episodio y creo que es algo que vale la pena retomar. El playtesting, en mi consideración, y creo recordar que en la tuya también, tiene algo de abrirse al público, abrirse a los jugadores, al resto de la gente, ¿no? Y mostrar algo que vos creaste de tu lado, con tus ideas, con tus concepciones, y se lo mostrás al resto de la gente diciendo: esta es mi creación, este soy yo, de alguna manera. Y eso a mí en particular me genera en ocasiones un poco de cagazo, porque decís: esto no lo van a entender, no les va a divertir, ¿viste? Es como que te quedás pensando en eso, decís: che, esto funcionará así como funciona, como me imagino que funciona, o se romperá todo. Es muy curioso que de repente pasa que vos tenés planeado una experiencia de juego con un juego, porque vos lo diseñaste o lo armaste pensando en la experiencia de juego, y te das cuenta que cuando lo probás, la experiencia de juego difiere, porque quizás vos tendrías esa experiencia de juego particular cuando lo pensaste, pero te das cuenta que, no sé, quizás un juego que vos considerarías que es súper craneado y como muy de pensar y detenerse, y hay gente que te das cuenta que lo juega así como viene, ¿viste? Como sin pensar demasiado en las opciones o si le sale como manera más intuitiva. Y incluso también al revés, ponerle los juegos de habilidad. Yo te comentaba cuando nos juntamos allá en Pinamar que yo había testeado un juego de lo que llama de skill, ¿no? Un juego de destreza física. Claro, exactamente. Un juego de destreza física. y que yo me lo imaginaba en mi cabeza como súper divertido y súper de estar ahí como chocando manos unos con otros, y de repente me daba cuenta de que, como es un juego de a dos, terminaba resultando muy común que uno de los jugadores destrozara al otro. Como que uno de los jugadores tuviese una habilidad de destreza física, de pensamiento rápido, notoriamente superior a la del otro jugador. Y cuando vos lo notás que pasa en casi todas las partidas que lo testeás, es como empezás a notar un patrón. Sí, esto lo hablamos no en el programa, sino en nuestras charlas, así, por fuera del programa, ¿no? Si ya me acuerdo. Exactamente. Sí. Igual es algo que se da mucho en los... Creo que hay juegos que, por más que por ahí los puedas afinar con el playtesting, se prestan más a ese tipo de situación. Y los juegos de destreza física o los juegos de coordinación de destreza física visual, como el Jab, que justamente creo que a partir de jugar el Jab fue que surgió esta charla y que vos me contabas de este juego. Creo que esos juegos son particularmente más propensos a que haya grandes diferencias, porque el mecanismo es bastante libre. Podés ponerle algún mecanismo de catch up como para que el jugador que va atrás tenga más facilidad para alcanzar al que va adelante, pero es más difícil porque es un mecanismo, es un sistema menos encorsetado. Claro. Que se note la diferencia. Bueno, pero ahí vos planteaste ya una interesante pregunta, que es cuando, que quizás me estoy adelantando, ¿no? Pero yo la planteo de última, después la tomaremos, que es que cuando vos playtesteás y te das cuenta de que quizás sucede esto, ¿no? Como se da en el caso de este juego en particular, se da una ventaja clara para con un jugador, o no sé, notás que falta eso, una mecánica de catching up. Vos modificás el juego para intentar agregarle eso, a pesar de que pueda quizás romper con el clima del juego, con la idea del juego, o decís, bueno, no, yo quiero que sea un juego de destreza y de pensamiento rápido, y si la gente no se puede amoldar a esto, bueno, no será el juego para esa gente, ¿no? Bueno, pero mi pregunta sería, primero que nada, ¿por qué asumimos de base que operarle modificaciones a esa mecánica va a romper el clima? O sea, no, está es cierto. Pero imagínate si efectivamente, no sé, como que te diga que agarras un juego de pensamiento rápido y dices, bueno, voy a ponerle tipo como contrarreglas o cosas como que entorpezcan un poco y que no sea simplemente que gane el que sea más rápido, sino que tenga que ver un poco de estrategia o táctica. Y quizás con eso le das como una ventaja a la persona que tiene la habilidad de hacer táctica con más celeridad, pero romperías justamente la misma celeridad del juego. Pero lo digo como ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que romper el clima per se, pero ¿te has topado quizás con estas situaciones o con estos dilemas? Mira, es interesante porque justamente tiene que ver con algo que yo tenía un poco en la bandeja ya, digamos, en la RAM, con respecto al playtesting. Pasa muchas veces, o sea, el tema del playtesting es para... se puede encarar de muchas maneras y desde muchos puntos de vista, y yo lo suelo dividir si le estoy hablando al diseñador o si le estoy hablando a los testers. Generalmente no se le presta mucha atención al lado del tester. O sea, la mayoría de los consejos son para el diseñador, siempre que uno escucha, ¿viste? Y no se suele, o sea, hay seguramente personas que han hablado de esto, pero no es lo más común que se interpele al tester. Entonces a mí me gusta como dividirlo en esos dos polos. Yo lo que veo muchas veces en playtesting es que los testers a veces cometen el error de sugerir cosas que afectan la mecánica núcleo del juego. O sea, que sugieren cosas, cambiar cosas que le piden al juego que deje de ser lo que es. Para mí, no sé, vos la pregunta la hacías en general, del lado del diseñador es un poco más complejo de responderla, pero del lado del tester yo ya, para mí ya directamente es no, o sea, no. Claro, sí. Si el juego no te gusta, o sea, el tester no... Muchas veces para mí la confusión es que el tester siente que le tiene que gustar el juego. Más cuando lo estás testeando con el mismo diseñador, ¿no? Ahí... O como, no, inclusive peor, porque vos decís, bueno, le ponen onda. Yo digo como que lo pasan por su filtro subjetivo y no pueden como adquirir, o sea, todo es subjetivo obviamente, pero siento que a veces no pueden subir a un lugar un poquito más como equidistante de sus propios gustos y mirar el juego en su marco teórico, ¿no? O sea, si por más que a vos no te gusten los deck building, está bien, estás testeando un deck building, suponemos que tenés como tester las aptitudes para hacerlo, por más que no te guste el juego, ese tipo de juego, si vos te dejás impregnar por tu disgusto, no, o sea, no van a estar buenos los consejos que des. Y muchas veces me parece que los testers no lo tienen en cuenta esto. Claro. Y como que le piden al juego que se acomode a sus gustos. Es inconsciente. Claro. Yo creo que es inconsciente la mayor parte de las veces. Es como que, bueno, cambiale esto, porque esto a mí me molesta. Entonces muchas veces me parece que habría que distinguir del lado del tester, que es un análisis que tiene que ser introspectivo. El diseñador se da cuenta igual. Yo me doy cuenta cuando el tester me dice algo porque no le gusta a él, o me dice algo porque no funciona tan bien en el juego. Claro. Yo me doy interrumpo cuenta. Sí, sí. Un segundo, una pregunta más natural, que es, ¿te sucede muy seguido que los testers te digan, che, esto no me termina de cerrar, ¿por qué no le haces tal modificación? ¿Eso pasa con frecuencia, digamos? Y sí, porque además uno invita a que se propongan cosas. O sea, claro. Yo testeo, para mí el testeo tiene como dos vertientes muy claras. Una es simplemente observar, claro, sin importar lo que después te vayan a decir, porque ya uno saca muchas conclusiones mirando a la gente jugar. Exacto. El tester que, a ver, siempre sirve probarlo con alguien. No todo el mundo te puede dar un buen feedback. Entonces ahí tenés dos cosas separadas. Testearlo lo podés testear con cualquiera, porque vos querés que el juego lo pueda jugar cualquiera. Teóricamente, ¿no? Supongamos que tu juego no excluye los papeles a nadie, cualquiera lo puede jugar, no es un juego para chicos, no es un juego solo para grandes, ¿entendés? Claro. Entonces vos decís, bueno, este juego lo puede jugar cualquier persona de tal edad, vos decís, bueno, entonces cualquier persona de tal edad sirve que yo la siente a jugar, porque puedo observar sus reacciones, si la pasan bien, qué sucede, cómo se desbalancea, pero también te sirve a vos conocer un poco de la persona. Porque es un trabajo muy psicológico. O sea, yo no te digo que le hagas tipo, viste, que lo lleves a terapia de grupo a tus testers con vos para conocerlos en profundidad, a ver qué traumas tienen. Pero sirve conocerlos un poco, al menos charlar un poco, porque así te vas a dar una idea, va a ser más fácil, igual podés darte una idea, pero te podés hacer una idea de dónde sale lo que dicen o de dónde sale lo que les pasa. Claro. Puede ser que la pasen mal con algo de tu juego, y puede ser que sea muy particular de ellos o de cierta cosa que el juego genera, y eso es importante. Pero yo creo que jugarlo, testearlo y observar eso es bueno en cualquier situación. Ahora bien, feedback. No cualquier persona está capacitada para darte un feedback sobre un juego, porque es como, no cualquier lector está capacitado a darle un feedback a un escritor sobre su libro, tipo, no, corregí esto. No cualquier lector puede ser editor. Vamos al caso. No cualquier espectador de cine puede ser editor de cine o productor de cine. Decir, no, me parece que acá, viste, este fotograma, acá el plano, el equilibrio de los colores. No. Una cosa es poder disfrutar de algo. Otra cosa es poder analizarlo. Claro. Y si puedes analizarlo, inclusive, cuán profundo y rico es tu análisis. Sí. Pues son un montón de cosas. Pero cuando uno tiene un tester que le siente que tiene ese lugar con ese tester de, bueno, a ver, testear realmente, o sea, devolveme algo, decime qué es lo que puede o no puede funcionar, a ese tester yo le diría, no le pidas al juego que el juego sea lo que no es, tratá de entender cuál es el espíritu del juego antes de empezar a tirar devoluciones, ¿no? Porque pedirle al juego que sea lo que no es, no es testear, es querer un juego para vos. Claro. Es muy individualista eso, ¿entendés? Es, sí, muy, sí, como poner, no poder salir de uno mismo. Vos tenés que pensar que ese juego lo tiene que jugar cualquiera, no vos. Porque vos sos un individuo único, irrepetible, y hay un montón de gente, la diversidad es enorme, y si el diseñador te hace caso a vos, después, ¿qué pasa si otro con otro gusto le hace otra señal? También le tiene que hacer caso. ¿Entendés? O sea, ¿para y dónde se va el juego? Mutando, claro, hacia cualquier lado. Claro, tipo el 504 de... De Freeman Freeze. Claro, ese es un juego que, viste, es como, bueno, todos testers me dijeron algo distinto, entonces les pongo todo. Ármense el juego ustedes y no me jodan más. No me jodan más. Bien harto. ¿Te gustaría control? Tomaría control. ¿Te gusta? ¿No lo querés? Sacala. Claro. ¿Querés subasta? Bueno, ¿son malos con la subasta? Sacá la subasta. Listo. Bueno, pero está bien. Es una respuesta interesante. Como vos decís, es difícil saber hasta qué punto el feedback del jugador puede ser realmente útil, hasta qué punto escucharlo, hasta qué punto no. Nuevamente, pensar en la capacidad del jugador de entender el juego, como, lo voy a decir así, como mundanamente, ¿no? Como si es buen juego o mal juego, o si está roto o no, si tiene mecánicas, lo que decís en inglés, clunky, ¿no? Como sí, están medio flojas, sí. Claro. A pesar de los gustos. Ah. Digo, como quizás es un... a mí me pasó con el juego de mesa, el Grande. El Grande es un juego aclamado por todo el mundo. Yo me caí de embole. Pero entonces quizás yo puedo reconocer que las mecánicas están buenas y que funciona bien y que no genera disparidad entre los jugadores de manera ridícula o no, no sé. Digo, como podés llegar a notar ciertas decisiones de diseño que llevan que el juego sea estructuralmente un buen juego. A todo esto yo no sé si lo recomendaría. Claro. Y pero como jugador, si vos lo tenés que analizar como tester, por ahí es otra la percepción. Claro, pero a lo que hoy yo, o sea, entre todo diseño juegos, puedo llegar a entender lo que podría llegar a ser un feedback útil. Claro. Una persona que no diseña juegos quizás se encuentra con el Grande y tiene los mismos gustos que yo y dice, este juego es una porquería. Entonces es como que también es difícil encontrar aquel tester que realmente te puede dar una opinión formada, ¿no? Sí. Pero bueno, está sí. Bueno lo que vos decías de conocer al jugador antes de testearlo, porque además te va a pasar, te ha pasado mucho, imagino, de que testeas juegos con gente que nunca conociste, o sea, que conociste quizás en ese momento, en esa mesa. No, lo que me ha pasado es que lo he demeado con gente que no conocí, pero no. ¿Me he demeado? Sí, hacer demostraciones, digamos. Demiado, perdón. Sí. Hacer demos en convenciones o cosas así, sí. Pero yo no testeo con... Bueno, he testeado el Foucault en un semi-blind testing. Semi-testeo ciego, pero no era ciego el todo, porque bueno. De alguna manera, si bien estábamos ahí, tratábamos de no hablar, alguna pequeña intervención hicimos, pero eso fue con, había personas que no conocía, y pero mayoritariamente fue con gente que sí conozco. Pero la pregunta era si me he cruzado con personas que me dicen que no. En realidad te preguntaba si habías testeado con gente que no conocías. Sí, o sea, si sí, ahora con... que lo recordándolo, sí, en el Fuku hicimos un testing. El juego estaba casi cerrado para ese momento. Claro. Bueno, pero no con el día de radio tengo entendido que sí, que lo has probado con mucha gente. Pero no en la etapa de testing. Cuando el juego se editó, lo probé con... Lo jugué con cantidad de gente impresionante. Claro. Pero el testeo y el pulido fue con personas que yo conocía muy bien. Claro, claro. Digamos, a mí me parece que cada uno va a tener su método. Hay diseñadores que te dicen que tenés que hacer testeo ciego, que tenés que hacer... testeo no estando vos ahí, por ahí que firmándolo, como para no intervenir, o simplemente mirándolo callado, dar el reglamento y que lo lean y a ver si lo pueden entender, sin que vos se lo expliques, qué sé yo, un montón de cosas, y todas son útiles según tu conveniencia. Claro. A mí lo que me pasa es que yo no necesito que alguien lea el reglamento y me lo playteste, porque soy escritor, y yo lo escribo bien, o sea, vamos a ser honestos. ¿No? No, la falsa modestia no tiene sentido. Hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace bien y uno hace mal, o no, que le cuestan más, tiene más desafío. Yo escribo bien los reglamentos, estoy acostumbrado a darme a entender y a usar las palabras para darme a entender. Está bien, obviamente ahí puedes cometer errores igual, pero es muy difícil para mí encontrar a alguien que me pueda dar una devolución de un reglamento a mí, porque ya le pongo un nivel de pulido que es muy complicado encontrar a alguien que me pueda decir, bueno, mira, acá hay un error, ¿entendés? Claro. Yo mido mucho las palabras. Cuando muchas veces me encuentro, días de radio me han mandado muchos mails sobre un tema que para mí estaba claro, porque en las reglas estaba claro, pero que generó dudas. Por lo tanto, la próxima vez que digamos, si hay alguna edición del juego en el futuro, voy a añadirle una pequeña línea, porque más allá de lo que yo considero que está bien hecho, si a la gente le sirve algo más, hay que poner algo más. Uno se va a subir al caballo al pedo, ¿no? Pero el juego tiene obviamente estas cartas de género que marcan qué género es, ¿no? El que estás jugando. Y vos usás una para narrar la historia y después dejás, no sé, 9 aparte y mezclás la de final de programa entre las últimas 3 de esas 9 y vas dando vuelta una por turno y ahí sí marcás el avance del partido. El reglamento dice claramente que cuando vos elegís la carta que es del género que se juega, todo el relato tendrá esa ambientación. Claro. Y cuando dice que vos sacás cartas de género para revelar, simplemente si avance el turno, no dice que cambie el género. Entonces, para mí estaba claro. No iba a... Yo, la primera versión del reglamento de Días de Radio, me agarró una inseguridad muy grande si se iba a entender y me puse a escribir todos los... Ojo que esto no se entienda así, ojo que... Y el reglamento tenía 40 páginas. Porque era como, no, mirá, ojo con esto, ojo con lo otro, no entiendas mal esto, no entiendas mal lo otro. Cuando me di cuenta de eso, lo recorté y lo llevé como algo de asumir que el jugador lo va a entender. Y mucha gente me dijo, está sobreexplicado el reglamento. Claro. O sea, gente que lo leyó me dijo, está sobreexplicado el reglamento. Gente con criterio, además. Sí, mirá, sí. No, podría ser mucho más corto, está sobreexplicado. Y a la vez, me llegaron, a lo largo del tiempo, ¿no? Ni bien salió, como si te dijera 15, no sé, 10, no sé si 15, es una exageración, pero 10 personas que tuvieron esta duda. Claro. Entonces, eso te habla de la disparidad que puede haber. Eso no fue testeo porque surgió solo, pero podría haber sido testeo tranquilamente si yo le hubiera dado el reglamento a alguien para que lo juegue. Claro, claro. Yo en el reglamento estaba claro, decía, toda la partida tendrá esta ambientación, ya está. Pero hay veces que la gente lee por encima, lee apurado. Y vos no podés contar con... O sea, no podés prevenirte de eso. Yo cuando escribo, cada palabra tiene un peso importantísimo. Está porque está. Si vos lo relees, entendés. Claro. Pero aún pero así... Para... Sí, decime. No, no, pues ya estamos hablando de reglamento. Ah, sí. Dijimos de dejarlo para el final. Es verdad, se nos mezclaron los tantos. Bueno, pero por ejemplo... bueno, estamos hablando de las distintas cosas o la distinta manera que se puede testear. Sí, sí, sí. Sí, para... Si querés, retomamos toda esta conversación en la tercera parte del episodio y dale. Porque además también tengo un par de cosas para acotar sobre, no tu reglamento, pero sobre otros reglamentos donde se dan sí. Cuestiones similares. Sí, sí, sí, está bien. Tenés razón. Gracias por llamar al orden porque esto se estaba yendo de mambo de una manera muy rápida. Típico de este podcast. Sí, ¿no? Claro, obvio. Es así, es nuestra marca de fábrica. Mirá, a mí me parece que cuando vos lo testeás con gente que no conocés, es para ver sus reacciones, no para pedir feedback. Claro. Podés pedir claro. Feedback igual, pero tenés que tomarlo con pinzas porque no sabés el background de esa persona. Ahí es 100% aleatorio, digamos. Es como que, ojo, igual hay lugares donde por ahí vos no los conocés. Pero se terminan juntando gente que sabe, porque por ejemplo las reuniones de Geekout, claro. De testeo de prototipos, están organizadas para que termine, o sea, la gente que va a terminar ahí es porque algo sabe o algo aporta. Entonces naturalmente se termina, yo no he ido, pero me han contado que son muy productivas, por el simple hecho de que asiste gente que sabe y eso convoca a un mayor nivel de exigencia. Inconscientemente, ¿viste? Porque cuando ves gente que está al lado tuyo, que tiene un montón de criterios y vos no tenés ni. Por ahí no va más. ¿Entendés? O por ahí vos escuchás y decís, ah, bueno, te voy a prestar más atención. Es como que siempre el nivel se levanta en ese sentido cuando se empieza a concentrar el criterio en un lugar. Entonces, claro, sí. De tanta gente que va, termina siendo un lugar que vos no conocés a los testers, pero son testers. ¿Me explico? Entonces. Habría que distinguirlo, el tema no es si vos lo conocés o no, sino si están garantizados de alguna manera de que no es random total, de que no es azaroso total. Vos claro. Hacés una demostración del juego / testing y andás a ver. Sí, sí, estaba pensando en, no sé si de repente las personas que diseñaron, creo que fue en Keith Peterson, que diseñó el juego de mesa de Game of Thrones, Claro, yo no puedo ir a testearlo a un shopping, ¿entendés? A agarrar las mesas de, no, claro. del patio de comidas y decirle, che, ¿tenés ganas de probar un juego? O sea, no, definitivamente hay juegos con determinado nivel de complejidad, o sea, el factor que sea que lo convierte en un juego más específico, ¿no? Como más apuntado a determinada persona que pueda ser más capaz de llevar el juego y testearlo y probarlo, y que quizás no se quede perdido en las reglas. O que no entienda cómo se juega el juego o de qué va el juego. Digo, quizás, no sé, me pasó con, no con un juego mío, no durante un testeo, pero un juego de roles ocultos que se llama One Night Ultimate Werewolf, sí, que está basado en el clásico hombres lobo, mafia, digamos. Pero es juego de mesa, o sea, dura 15 minutos o 10 minutos en realidad. Tenés roles ocultos, tenés un montón de roles, eso es lo que tiene, como que cada jugador tiene un rol específico. Y bueno, el punto es que yo lo jugué con gente que no es de jugar muchos juegos de mesa, pero es gente más o menos geek, digamos, gente que está acostumbrada quizás a consumir algo que no sea completamente mainstream y tenga un poco más de nivel de análisis, y nunca entendieron el humor del juego. Si no sería humor, sería como el feeling del juego. Sí, el clima que el juego buscaba generar. Exacto. O sea, no podían meterse en el registro. Exactamente, eso es. No enganchaban el registro del juego. Entonces, de repente la gente decía, bueno, sí, el lobo soy yo, porque me cambiaron la carta y ahora ya no soy más el lobo. Pero no entiendo. Y claro, y lo jugamos un par de veces y no hubo caso. Claro, no había manera, ¿no? Claro, y no es un juego súper complejo el One Night Ultimate Werewolf. No, pero necesita que, quizás que conozcas el juego original o que entiendas de dónde puede llegar a ir esta mezcla de juego de roles ocultos con party game. Claro, ¿qué se espera de vos? ¿Qué hagas, no? También. Claro, exactamente. Entonces, por eso me llamó la atención, así que donde radica el tester, quizás con experiencia, por lo menos como jugador. No sé si tanto como tester, pero por lo menos como es jugador. Muy difícil dar una generalidad y decir simplemente saber que hay una diferencia. Yo no voy a poder decir cómo identificar un tester que sabe, pero hay una diferencia entre probarlo para, porque además yo creo que la experiencia de todas las personas es rica y podés sacar conclusiones. El tema es que a nivel, es como si a mí me preguntaran, es como, no sé, un tipo filma una película y me sienta a mí a verla, y yo puedo hacer un montón de análisis de la película, pero si el tipo espera que yo le dé una devolución de cinematografía, de planos, de un montón de cosas que yo no sé, por más que las puedo apreciar cuando están bien hechas y puedo apreciar cuando están mal hechas, no sé cómo arreglarlas. Claro, no sé cómo hacerlas, ¿entendés? No sé cómo decir, bueno, esto podría, ¿viste? Porque no tengo el edificio conceptual para hacerlo. Entonces, puedo ser un buen espectador. El cineasta me mira a disfrutar la película y puede sacar una conclusión del clima que le genera al espectador, no sé, qué sé yo, pero no me puede empezar a preguntar sobre cómo poner la cámara mejor. Bueno, claro, lo mismo es con el juego. Claro, vos podés saber mucho, inclusive más todavía, porque las reacciones son más activas. Entonces, como es algo interactivo, es mucho más fructífero y valioso ver a alguien jugar, sea quien sea. Entonces, así puedo terminar la idea. Entonces, ver a alguien jugar y estudiar las reacciones y qué le pasó, está buenísimo y te va a dar un montón de elementos para corregir, modificar, tener en cuenta, y esa persona te va a haber aportado algo súper valioso solamente por jugarlo. Ahora, análisis teórico del juego es algo más complicado y que es más difícil encontrar a alguien que pueda hacerlo al nivel que vos querés que lo haga. Perdón, me ibas a decir algo. No, están. Lo que te iba a decir igual no venía tanto al caso, pero me acordé que... Pero eso no nos detiene, igual eso a mí no me detiene jamás, así que, por favor. Okay. ¿No? Si empezamos a filtrar lo que no viene al caso, no hablamos más. Así que, por favor, adelante. No, que me acordé que hace 2 años aproximadamente... yo estaba haciendo un juego de naves, un videojuego, y lo publiqué en una comunidad de Facebook bastante popular de desarrolladores de videojuegos, como diciendo, bueno, este es un tipo, un super prototipo, ¿viste? Es como, es un nivel nomás. Pero bueno, pruébenlo a ver qué les parece. Y dentro de los diferentes comentarios que había, una de las cosas que llamó la atención es que yo lo había hecho para que manejes la nave con las flechas, y los diferentes disparos o controles extras los haces con las teclas Z, X y C, que son como las primeras de la tercera línea de teclas uh-huh. con letra, digamos, porque me pareció entre todo lo más cómodo, porque hace que, por ejemplo, las muñecas y las manos estén a la misma altura, digamos. Y por ejemplo, me llamó la atención de varias gente que me comentaba de me incomodan las Z, X y C, ¿por qué no haces Shift, Control y Alt o Control, Alt y barra, poner esas cosas? Y yo probaba eso, y de hecho si tenés un teclado lo vas a ver. Sí, sí. Requiere que vos tengas la mano abierta. Requiere que la barra lo toques con el costado exterior del dedo gordo. O sea, tenés una tecla de Windows en el medio, ¿entendés? Si estás jugando con una notebook, es la tecla de función en general ahí. Entonces decís... Es como, digo, me llamó la atención de por qué esa corrección. Claro, quizás hay gente que está acostumbrada a que las teclas principales claro. del teclado sean utilizadas como para jugar, pero a propósitos prácticos, era bastante incómodo. Y de hecho después me sentí un poco aliviado al ver cómo tiempo después iba probando juegos indie, por ejemplo, y veía que efectivamente Z, X y C sí, se usa. Eran teclas que se usaban. Sí, sí. Porque son cómodos, o sea, como posición más cómoda entre todo. Sí. Pero bueno, y esto era gente que estaba en la comunidad de desarrolladores de videojuegos, o sea, no era gente aleatoria claro. de la patio de comidas del que hablábamos recién. Claro. Entonces me llamó la atención, quizás ahí lo que hace es quizás una estructura previa de lo que uno está acostumbrado a jugar. Hasta te hace generar una crítica, a mi gusto, quizás no tan como apuntada, ¿viste? Como que decís, quizás porque vos te acordabas que jugabas así a los juegos de computadora de antes, decís, esta es la posición básica. Es un punto de vista sesgado ya, porque claro. viene como predefinida y prejuicios. Yo creo que este tema del testing vamos a seguir visitando, ¿no? Porque parece que cada vez que hablamos digo, bueno, esto no... No vamos a andar acá, no vamos a andar acá, no vamos a andar acá porque nos llevaría el episodio. Pero algo que sí me parece interesante que se puede llegar a señalar brevemente, ¿no? Es que también hay que tener en cuenta el diseñador. Ahora vamos a empezar a hablar un poco también para el diseñador. Tiene que tener en cuenta qué es lo que intenta hacer. Y si vos lo que intentás hacer, por ejemplo, es innovador en tal o cual aspecto, y bueno, ahí tenés que también saber con qué bueyes estás arando y si justamente lo que se te critica es la expectativa de que eso no sea distinto. ¿Me explico? Si vos cambias algo que hasta ahora se hizo siempre de una manera, por ahí el tester te dice, no, esto siempre se hizo de esta manera. Y está en vos tu confianza de saber que eso no es accidental, sino que es a propósito, que esa innovación vos la estás buscando. Porque siempre es una apuesta la innovación. ¿Viste? Puede entenderse, puede no entenderse, puede salir mejor, peor, puede tener mayores o mejores frutos. O sea, es una apuesta, es lo que hace que las cosas avancen. Pero si vos tratás de innovar o de hacer algo original, también tenés que saber que va a haber gente. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy testeando un juego ahora. Y el juego tiene una mecánica de traidor. Pero la mecánica de traidor no se maneja de manera tradicional. Si no hay a un nivel de libre albedrío distinto, no vamos a ir muy al caso para no explicarlo demasiado, pero que hace que sea completamente diferente cómo se maneja eso, ¿no? Y cada vez que se lo planteo de testing, no lo quiero usar, no lo voy a usar. Claro. ¿Entendés? Y yo entiendo por qué, porque para mí es raro también, pero a mí me interesa porque temáticamente genera un montón de cosas, bla. Además necesitas testearlo. Sí, pero el tester me lo plantea como una cosa de esto también es, mi negativa es testing, y lo entiendo. Es como saber que te puedes encontrar con esto. Igual es bueno, está bien, ya está. Igual probalo. Pero es como que me doy cuenta que es válido, que te señalan como diciendo, alguien que quiere ganar por ahí no lo usa. Claro. Entonces, probablemente lo termine metiendo como variante la normal. O como variante la que yo pienso que es innovadora. No lo sé. Pero lo voy a meter porque me parece que temáticamente va. Claro. Entiendo igual que no, quizás no puedo obligar al jugador a que sí o sí la use. ¿Entendés? porque no la van a utilizar. Pero es, se sale tanto del paradigma que digamos, no hay uno que no me haya dicho. Claro. Digamos, es raro. Y vos ahí lo que tenés que decir es, ¿realmente lo tengo que cambiar o me tengo que mantener firme a lo que decís? Y para mí ahí entra como el núcleo de lo que se le puede decir al diseñador cuando está testeando, que si vos le haces caso a todo lo que te dicen tus testers, el juego se te desvirtúa y deja de ser lo que es y se rompe por completo, porque no podés no filtrar. Si vos no aceptás nada de lo que te dicen, también el juego no va a crecer y va a estar plagado de errores a la hora de salir, porque por algo estás testeando. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio tan delicado de saber cuándo escuchar y cuándo no? Y para eso vos tenés que tener criterio. Y para tener criterio tenés que tener autocrítica y confianza, las dos cosas. Pero tenés que ser capaz de soltar las ideas que no funcionan, porque no funcionan. Por ejemplo, en Días de Radio tenía puntajes. Antes de ser un juego plenamente cooperativo, tenía un nivel de competitividad. Después me di cuenta que no funcionaba así. O sea, era algo del core del juego que hubo que cambiar. ¿Estuviste luchando mucho con eso? O sea, ¿quisiste meterle el puntaje como de ese lugar, digamos? Sí. No, la pasé muy mal con el tema. Eso fue porque era mi primer juego que diseñaba. Hoy en día lo habría soltado mucho más rápido, porque ya me doy cuenta cuando algo no funciona. Pero en ese momento, digamos, las frases tenían un puntaje de acuerdo a la dificultad que yo suponía que tenía, ¿no? Entonces, cuanto más difícil la frase, más puntos te daba. Y no era competitivo en realidad. La idea es que entre todos los jugadores no era competitivo. Me equivoco, ya hace tanto que me acuerdo mal. Nunca la idea fue que fuera competitivo, porque yo no quería que los jugadores se entorpecieran entre sí, ¿no? Pero como sí quería. Juego que... Claro, viste, que cualquiera. O sea, es malísimo. Entonces voy a decir, no, lo que yo quiero es que haya como un espíritu de cooperación. ¿Qué es lo que yo estudié en improvisación teatral? Como no es que. Bueno, hay un estilo de improvisación teatral que es competitivo, que es el match. Ah, sí. Pero lo que tiene es que hay un árbitro. Claro. Que pone faltas. Y además es un espectáculo, en realidad es semi-competitivo. Por ahí hay gente que te está mirando. Entonces, si la historia sale bien, en realidad la gente la pasa mejor. Pero acá nadie te está mirando y nadie te impide. Y nada, o sea, no hay ninguna cosa que te obstaculice privilegiar el éxito de la partida por sobre todas las demás. En la obra de teatro, el actor, su principal objetivo es actuar. El match es como, bueno, aparte hay una competencia, entre comillas. Es como el Dixit, lo importante es jugar. Pero, o sea, yo lo que quería, bueno, no era competencia, sino competencia con el juego, ahora me acuerdo bien. Como que vos, el grupo podía hacer una cantidad de puntos, y de acuerdo a esa cantidad de puntos, había una tabla que decía como cómo le fue al programa con el público. ¿Entendés? Bueno, obviamente me di cuenta que en Días de Radio la dificultad de las cartas no radica en la frase, porque vos podés meter una frase con, viste, con un pico y una pala y pegarle, ¿viste? Hasta que entra, porque la puedes nombrar simplemente. Nada te impide. O sea, no hay un detector de contexto. En Día de Radio no viene con un software, una app, que te detecta si estás usando la frase bien. Sí, entonces, hasta podría. Uno de los narradores podría decir, y el personaje leyó en el diario la nota que se titulaba y ¿sí? te tira pero, de la sí. carta y ya está. Sí, sí. Cualquier cosa, pues, o sea, realmente nadie te controla, o sea, no. ¿Qué? Entonces me di cuenta que los puntajes era como. Igual seguí insistiendo. Insistía y le puse como. Lo probé. Bueno. Y llegó un momento que me di cuenta que el feedback tenía que pasar por otro lado. Y así surgió lo de los tableros de prensa. Claro. Pero me costó mucho soltar esa idea. Hoy en día la habría soltado más rápido. Porque sufrí inútilmente, ¿viste? Rompiéndome la cabeza contra ese obstáculo. No funcionaba. Nunca iba a funcionar. Pero lo que yo pensaba que eso hacía el núcleo, en realidad no hacía el núcleo. Porque cuando lo reemplacé por los tableros, me di cuenta que el tablero de prensa es algo completamente accesorio al juego. Claro. El núcleo son las cartas y contar una historia entre todos con los géneros. Ese es el núcleo del juego. está bueno identificar cuál es el núcleo de tu juego, saber qué es lo que no podés tocar. Y si lo tocas, estás haciendo otro juego ya. Pero no estás puliendo el que tenías. ¿Viste? Es un concepto súper interesante. Porque de repente quizás hasta llegas a hacer un análisis y te das cuenta de la cantidad de cosas como alternativas o cosas que no hacen al juego en sí, sino que lo que hacen es sumarle algo de variedad. Digo, en los juegos de mesa se ven mucho, y yo sé que acá medio que vas a coincidir conmigo, que se sabe que hay mecánicas que funcionan, ¿no? Se saben que hay cosas que vos podés agregarle al juego que funcionan. Y muchas veces notás que se le agregan solo porque se sabe que funcionan. Porque quizás, no sé, voy a dar el ejemplo más burdo, ¿no? Pero digo, hay juegos que radican en que cada jugador controla un tipo de personaje o un tipo de de jugador en sí, digamos, con sus habilidades y que es lo que llama variable player powers o poderes variables de jugador. Y hay juegos que radican en eso y hay otros juegos que no tienen nada que ver con eso y que en realidad se puso porque a la gente le gusta que haya algún tipo de asimetría en el juego o porque quizás tu juego es muy monótono y necesitas agregarle asimetría como quepa, digamos, y caes en las clásicas porque sabes que funciona. Entonces, de repente, si vos haces un análisis y te das cuenta de realmente qué es lo fundamental de tu juego y te decís, che, para, esto sobra, esto está acá como de adorno, y quizás hasta le puedes dar una vuelta o quizás lo sacás y haces que el juego sea como más directo a lo que vos querés transmitir, o quizás podés decir, bueno, para esto puede enganchar de una manera que sea menos accesoria y sea más vinculada al core en sí, ¿no? Sí. Sí, en realidad, está muy interesante lo que vos contás. Me parece que ahí la diferencia es entre si. Ya estamos hablando de la intromisión de lo comercial en el diseño, que es como otro tema. Porque ahí sí, que ver con. Funciona, lo meto porque funciona, claro. Porque me ayuda a vender. Porque bueno, hay pero ponele un público que no sea educado por para ventas. Ponele que no sea por ventas. Ponele que decís, tengo un juego y me doy cuenta de que el juego es medio monótono. Como que le falta algo. ¿Qué le falta? Sí, vamos a poner una opción para que puedas, hacer. ¿Cómo se dice? Vender recursos por punto de victoria, ¿viste? Que quizás el juego no tiene nada que ver con eso. Claro. Nada que ver con eso. Pero está porque sabes que funciona y sabes que es una mecánica probada. Y quizás hace que el jugador tenga una opción más y rompe un toque la monotonía. Igual a mí me parece que. Yo lo que digo, identificar el núcleo del juego es para entender el espíritu que tiene y qué es lo que no puedes hacer con el juego. Pero ahora bien, rara vez alcanza solo con el núcleo. Claro. Es muy raro que alcance solo con el núcleo del juego. O sea, Días de Radio es un raro ejemplo en realidad, porque muy pocas veces el juego alcanza con el núcleo y eso. Se le pueden sumar cosas como los tableros de prensa, pero puedes jugar sin los tableros de prensa y funciona exactamente igual. O sea, está bien, le agrega algo divertido el tablero, pero no cambia sustancialmente la experiencia del juego, ¿no? Sin duda. Hay otros juegos que, la mayoría de los juegos en realidad, el núcleo no es suficiente. O sea, vos tenés que adornar. Es como. Vos sabés de música, ¿no? Vos tocás instrumentos. ¿Viste que muchas veces de una canción te acordás el arreglo que tiene? Que a mí en los Beatles me pasaba un montón, por ejemplo. Que le ponían ruiditos a las canciones. Que no es el núcleo de la canción, ese silbatito que aparece en el cuarto estribillo de no sé qué. No es el. Claro. Pero lo hace única. Claro, sí, sin duda. ¿Puede no estar? Sí. Pero al estar, y aunque es completamente accesorio, le da alma y identidad y personalidad a la canción. Pasaba con Persham, yo estaba tan acostumbrado a escuchar las canciones de estudio, que cuando las tocaban en vivo y les faltaba algún arreglo, si bien ellos son bestiales en vivo, tocan increíblemente bien y son muy buenos músicos. O sea que no es que estos músicos que salen del estudio y de repente, viste, el león se transformó en un gatito de ese, encima que no tienen pelo, viste, para colmo, pobre. Todos los animales son lindos igual, me cuesta encontrar una analogía, pero digamos, era Persham, y sin embargo yo no escuchaba el arreglo y decía, viste. Claro. Qué sé yo. Sin duda. Pero bueno, ponele, mientras vos lo comentabas, yo pensaba en, efectivamente, casi ningún juego solo con su core alcanza. Pero pensaba en el juego Battlestar Galactica, poner el juego de mesa, que tiene bastantes mecánicas, y sin embargo todo como que confluye en una idea principal, que es que estás viajando en un crucero de guerra con gente que sabes que por lo menos hay uno o dos que te están traicionando o están jugando para el otro equipo, y como que todas las mecánicas están pensadas un poco en ese en ese objetivo. Y obviamente no alcanza solo con el rol oculto, porque así todos los espías van a tener que comportarse como humanos por X razón, pero es como que en ese caso me parece que es un hermoso ejemplo de cómo hasta mecánicas, podido poner, vos agarrás, quizás la mecánica más floja que tiene el juego es la mecánica de combate. O sea, vos los combates entre Raiders y Vipers, que son las dos diferentes naves que tiene la cosmología de Battlestar Galactica, es tirar un dado. Y si sacás más de determinado valor, destruís, y si no, te comes un daño. Y quizás esa es como la mecánica más floja y es más genérica, y se podría haberle buscado quizás una vuelta más. Claro. Probablemente si se le hubiera buscado una vuelta más, haría que el juego ya sea demasiado complejo. Sí. Pues sí, ya tiene su buena cantidad cosas. De reglas. Sí, claro. Sí. Pero sin embargo, vos te fijás el resto de las reglas y están todas bastante bien hiladas y vinculadas. Y cómo funciona el tema de cuando te mandan a la cárcel y la posibilidad de ejecutar a un compañero, y cuando suceden las cartas de crisis y todos tienen que aportar, pero lo hacen de manera secreta, y hay unas cartas que se agregan al azar del mazo, de manera que si hay cartas que juegan en contra pueden haber aparecido por el mazo y no significa necesariamente que las haya puesto un jugador. Digo, todo ese tipo de mecánicas que se van agregando y que son como paralelas a lo que es el juego en sí, que podría ser descubrir al traidor, hacen que el juego tenga un cuerpo, ¿viste? Tenga una temática tan fuerte y que genere esa tensión y esa cosa de te estás comiendo las uñas todo el tiempo y estás pasándola mal todo el tiempo, en el buen sentido, ¿no? Sí, sí. Y que me parece súper interesante y que se nota mucho cuando se le agrega mecánicas a un juego que no funciona con esta naturalidad. Sí. Ponele, me está pasando, no estoy seguro si vos lo estás jugando, pero en este momento en la guilda argentina de Board Game Geek estamos jugando un torneo de un juego que se llama Los Viajes de Marco Polo. Ah, sí, lo estuve jugando, pero no en el marco del torneo, porque ya me retiré de los torneos como una leyenda. Después de ganar un torneo y salir subcampeón en dos, creo, ya está. Está muy bien. Ah, sí, yo no porque tardan un poco las partidas. Claro. Pero sí, son lindos los torneos y la verdad que lo pasé bien. Marco Polo, lo estuve jugando aparte. Bueno, ahora me dirás qué te parece. Pero a mí me dio la sensación de que justamente ese juego es como tipo la antítesis al Battlestar Galactica. Es como que el juego busca mecánicas de varios lados, intenta meterlas un poco a la fuerza quizás, y de repente te das cuenta que hay mecánicas que son hasta imposibles. O sea, a lo que voy es, por ejemplo, ¿no? El juego involucra, entre otras cosas, una cuestión de viaje por un mapa. Sí. ¿No? Y el juego te premia al final digamos, justamente del juego, con puntos de victoria si logras poner campamentos en determinadas ciudades. Sí, pero que varía de acuerdo a los objetivos de recorrido, de viaje que agarraste en la partida, ¿no? Exactamente. Y están, o sea, digamos, como que tenés que tener campamentos en dos lugares, y esos dos lugares suelen tener determinada distancia, ¿no? Sí, están medio, sí, uno en la punta y el otro en la otra. Claro. Y el juego es tan difícil viajar y poner campamentos, o sea, requiere tanto esfuerzo, sí, que hace que esas tarjetas, esas bonificaciones, o sea, vos te dan dos al inicio del juego. Con muchísima suerte puedes cumplir una. O sea. Es difícil. Sí. Sí, digo, con muchísima suerte. Quizás vos decís, bueno, yo voy a plantearme en cumplir esto. Y quizás tenés que descuidar otros aspectos del juego. Pero no al estilo euro, que es no vas a poder perfeccionarte en todo. Pero en muchos casos, por lo menos un mínimo de algo tenés. Quizás si te enfocás en hacer esto, te perdés un montón de otros puntos de victoria que podrías haber obtenido de otra manera. No sé, como que me dio la sensación de que justamente eso, como que hay cosas que están tan metidas porque se sabe que funcionan, como es esto, si vos tenés mapa, metés un objetivo de fin de partida, de si llegaste a poner dos carpas en determinados lugares ganás, pero el juego no está vinculado con eso, no está en sintonía con esa mecánica. No sé, o sea, fue mi punto de vista, yo imagino ese juego de haber sido playtesteado un montón de veces. Sí. Y que, no sé, quizás surgieron este tipo de comentarios, quizás simplemente dijeron, ah, es un euro con un montón de mecánicas de euro y ya está. Y está bueno y funciona y tiene dados y la mecánica de los dados está copada. Pero no sé, me generó como esa sensación. Mira, yo lo jugué poco. Habré jugado, no sé, dos, tres partidas. En Yucata también. Y con la particularidad de cuando yo juego, me lo explicaba en el juego. Pero cuando yo lo juego en Yucata, por la facilidad que tiene jugarlo y después si te sale mal jugar otra partida, y además por el lapso que pasa, yo pruebo. Tipo, no es que me recontra estudie las reglas. Claro. Entonces voy aprendiendo sobre el juego, no sé si no puedo tener una opinión así como súper completa de lo que me decís. Pero bueno, por ejemplo, en el primer partido me tocó un personaje que le era muy fácil viajar. Porque el chabón se trasladaba de un oasis a otro. Como que se teletransportaba. Entonces, estaba esta cosa de los poderes. Además de un juego que ya de por sí es bastante complejo, tenés personajes con poderes variables que va al dedo con lo que vos decías, ¿no? A mí lo jugué poco. Me parece un lindo juego, pero me pareció un poco descoyuntado. O sea, por ahora y con tres partidas. Y sin haberle dado la profundidad que podría llegar a darle, ¿no? O sea, que es una opinión. Sí, bueno, entre alfileres. Bien, pero pensá, Ale, que 3-4 partidas, o sea, si nosotros, si por lo menos yo las 3-4 partidas lo noto, vos me podés decir, bueno, pero tenés que darle más oportunidades. Bueno, sí, pero. Digo. Yo no digo que le tengo que dar más oportunidades. Sino que la opinión que doy, eso es otra cosa, porque las oportunidades que yo le doy son cosas mías. A mí nadie me tiene que decir nada sobre por eso. Sí, si lo quiero jugar medio partido, lo juego medio partido y no quiero jugarlo más, es mi prerrogativa de hacerlo. Ahora bien, yo estoy dando una opinión como el comunicador y ahí tengo otra responsabilidad. Okay, entonces, vale. Con tres partidas no puedo afirmar esto porque tendría que jugarlo más, estudiarme más las reglas y entender qué busca el juego para poder decir. A mí me gusta. Hay gente que no se toma estos cuidados para opinar, ¿no? Pero a mí me gusta como, bueno, poder tener una opinión que después, qué sé yo, me sienta cómodo con lo que dije. Entonces es una opinión en alfileres. Pero la sensación que me dio es que está un poco descoyuntado el juego. Como que por un lado tenés lo de los viajes, está buenísimo y yo lo quiero hacer todo el tiempo. Pero es tan caro que me dedico a eso. Y además es como, me parece como muy poco temático que... Si el juego se trata sobre viaje, vos podés no viajar y hacer un montón de puntos. Sí. Es como, yo soy Marco Polo, pero la verdad, comí mucho hoy. Entonces, no tengo ganas de subirme al barco. Me voy a quedar acá y comerciar con pimienta. Y decís, pero viajá, ¿no? No, Marco Polo tiene agorafobia hoy. Así que, no va a salir a ningún lado. Eso me parece medio raro. A mí me pasa muchas veces en ciertos juegos donde yo me doy cuenta que suelo perder porque me cuelgo más haciendo cosas que me son divertidas que yendo al punto. Tratando de hacer la matemática de cómo puedo ser más eficiente con los puntos de victoria. A mí los juegos que me va bien es cuando se combina de dos cosas. Cuando la manera de combinar, de hacer más puntos, es la más divertida dentro del sistema. O sea, que no hay una cosa que es re flashera. Y después otra que es tipo contabilidad avanzada y eso me va a hacer ganar. Ahí pierdo. Que me parece muy bien que hay gente que lo disfruta, porque sobre disfrutes es muy subjetivo. Pero lo que me pasa con el Marco Polo, o que también me pasa con el Russian Railroads, yo quiero hacer cosas playeras. ¿Entendés? Yo quiero como hacer algo en vez de hacer puntos. ¿Viste? Sí. Entonces, igual Russian Railroads tiene como un poquito más de consistencia, pero temáticamente el juego es súper árido. Entonces yo me cuelgo más como, bueno, probando el sistema, viendo qué combinación, haciendo cosas flasheras, y por lo general después, viste, los puntos. Otro que va más a la estrategia pura y dura de sacar la cuenta, me gana. Y con el Marco Polo también pasa eso. que me cuelgo diciendo, ah, bueno, voy a viajar porque es re divertido. Y después, si el otro no viajó tanto, pero se puso a hacer punto, poniendo dado para sacar esto, poniendo un dado para agarrar el contrato, convirtiendo esto en pimienta. Pero eso tiene que ver con el disfrute también que uno encuentra en el juego. A mí eso no me es tan disfrutable. Claro. ¿Sabes qué? Justo lo mencionabas y me acordé de un juego que jugué una sola vez. Por ende, ya que abriste vos el disclaimer, yo voy a abrir el mismo disclaimer. Te voy a cuotear, ¿no? Te voy a citar. Así no tengo que decirlo todo de nuevo. Pero bueno, es un juego que jugué una sola vez, que es el Village o Aldea. Ah, sí, lo jugué. Que el Village lo que tiene es que tenés muchas maneras, como cualquier euro, tenés muchas maneras de hacer puntos de victoria. Pero definitivamente había maneras que a mí me resultaban mucho más divertidas o más interesantes. Qué sé yo, ponele. Tiene una mecánica similar de viaje al de Marco Polo. O sea, sí. Vos tenés como una parte apartada del tablero que no tiene tanto que ver con el resto del tablero, donde vos mandás a tu chabón, a tu aldeano, a recorrer, ¿no? Y que yo al final terminé recorriendo, como que te diga, todo el mapa ahí, o sea, llegando a alcanzar la mayor cantidad de victoria que se podía. Y comparado a la gente que se la pasó comerciando, no hice nada de puntos. O ponele, había una opción que es maravillosa, que es que vos mandás a tus tipos a la iglesia para que se conviertan tipo sí. sacerdotes y clérigos, sí, y haces que se pierdan en el tiempo, ¿no? Sí, porque... sí, yo lo hago siempre. Es muy divertido. Todos envejecen y los tipos porque están dentro de la bolsa, ¿no? Eso me parece maravilloso, ¿viste? Exacto. Y decís, fíjate cómo los dos conectamos con lo mismo. Sí. Y sin embargo decís, está bien, hay toda una manera que es ir al mercado y vender recursos y caballos y qué sé yo. Ah, no, eso, ir a la iglesia, no voy nunca al mercado. Yo no voy, me parece tan aburrido ir a vender cosas. Exacto, es eso. O sea, ¿puedo mandar a un chabón y meterlo en ámbar y que no envejezca? ¿Entendés? Puedo agarrar a un tipo y meterlo en ámbar en la iglesia y pasan, otros mueren, jóvenes se hacen viejos y mueren, y el chabón es de la primera generación y todavía tiene 25 años. Claro. Está buenísimo. Exacto. Y, bueno, pero fíjate eso, ¿no? O sea, cómo de repente... ahí está, esa mecánica súper divertida y quizás no te deja como una vía tan competitiva. No. Igual recuerdo que la iglesia era bastante poderosa, pero como que quizás comercial, que es la más clásica y más básica de todos los recursos que tiene ese juego, quizás el más aburrido. Y tenés otras que van como más allá, o ponele, es un juego donde está el paso del tiempo como un factor importante. Sí, eso es muy interesante y me parece muy copado. Sí, muy original también. Y a veces, el paso a seguir es matar a tu chabón. O sea, es avanzar el tiempo para obtener ciertas cosas, pero eso involucra la muerte. Entonces quizás vos te copás y decís, no, loco, yo voy a hacer que mis chabones duren y sean productivos hasta el último minuto, y evitás el paso del tiempo lo más que podés. Y quizás es completamente contraproducente a la obtención de punto de victoria. Pero bueno. Sí, porque además si vas matándolos, los podés anotar en las crónicas de la aldea y qué sé yo. Claro, sí. Pero bueno, fíjate ya, con juegos con cierta similitud, digo, es muchísimo más atrapante o mucho más como vinculante con el jugador que el Marco Polo. Y el Village tiene varios años ya. Sí, el Marco Polo creo que salió el año pasado. Es bastante árido, o sea, lo que tiene de lindo es el tema del viaje. Para mí, si yo no viajara en este juego, digo, no juego. Claro, no tiene nada. ¿Por qué? Pero bueno, no sé, así todo me parece que el viaje también tiene como sus vericuetos que no me terminan de enganchar. Y por eso lo traje a acotación, porque justamente un juego como el Village, donde la mecánica core podría llegar a ser el tema del paso del tiempo. Sí, los meeples que se mueren. Yo una vez hice un funeral de los meeples. La primera vez que lo jugué... con un amigo, con un compañero del Ficus, acá en Pinamar, vino de visita, lo trajo. Le hicimos un funeral a una ficha. Entonces, lo acostamos al Mipel en la tumba, le pusimos unos Mipel al lado y le sacamos una foto. Eran de diferentes tamaños, estaban todas las generaciones. Ah, fue buenísimo. Claro, pero eso te marca, a mí me pasa lo mismo que te pasa a vos. Yo me cuelgo con cosas que son más divertidas en los juegos, que me son más flasheras, que me sumergen en algo, me llevan a otro lado, o sea, me hacen volar con algo, por ahí son re poco eficientes. Claro. Pero bueno, lo que quería remarcar es esto, es como el tema de los meeples sí, perdón. Que caducan, el paso del tiempo, cómo está bastante bien llevado con el tema de las mecánicas del juego. O sea, el juego, siendo un euro, es relativamente temático. O sea, no hay mecánicas que están... O quizás sí, pero no recuerdo muy bien. Pero como que no están está tan forzadas, bien. Está digamos. Todo involucrado. Siempre está el tema del paso del tiempo. En todo el juego está. Claro, desde que sale la peste, y la peste te hace avanzar el tiempo, y que los tipos van envejeciendo, entonces los que empezaron antes se mueren más rápido, y todas las acciones te demandan algo. Está muy bien el juego en ese sentido. Bueno, exacto, y ahí está, es eso, es como teniendo un juego con un core particular, se le van agregando mecánicas alrededor, y sin embargo todas van muy bien, muy de la mano con lo que es el... esta mecánica core, y no hay tanta disonancia. Quizás el mercado sea como el más mundano de todas las otras opciones, pero sí, todo está bien puesto, no hace ruido. No. Como si a mí me hace ruido el hecho que en el juego que se llama Los Viajes de Marco Polo, con mucha suerte puedas viajar una vez por turno en los 5 turnos que dura el juego. Ah, no, sí, viajas una vez por turno, eso seguro, como con furia. Porque es tan caro que no podés. Además, te cuesta dos dados. Te dos cuesta dados, más la moneda, de acuerdo al número de los dados. Y los camellos por la cantidad de espacio que tenés. Y otra cosa que me parece muy punishing, o sea, que castiga el juego: que si vos te movés 7 espacios, no ponés una casita en todos los lugares por los que pasás. Eso es terrible, boludo. Ponés solamente el último. Entonces decís, pero yo fui por Sumatra. Yo estaba ahí. No, seguiste de largo. Así que no podés poner una casa ahí. Pero te juro, yo estuve como 3 semanas, me alcanzaba el tiempo. No. Vos seguiste viaje. Pero si ahora también lo voy a seguir, sí, pero en el medio hubo un turno. Así que, listo. Si terminaste el turno ahí, temático, ahí podés poner una casa. Eso es terrible. Ahí no se bajó el barco, Marco Polo. ¿Qué? O sea, nunca se aprovisionó el chabón. No sé, viste, se comía sus propias uñas que se las iba cortando, una asquerosidad así. ¿Qué? Porque no sé qué hacía para aprovisionarse el tipo, viste. Porque, bueno, volviendo a lo que hablábamos antes, digo, para hacer valer esos puntos de victoria al final del juego, que involucra dónde dejas las carpas, viene a colación esto. Decís, bueno, bien, al fin puedo viajar. Y como me cuesta tanto viajar, voy a intentar hacer el viaje más largo que pueda. Pero no, si haces el viaje más largo que pueda, te pasás de largo del lugar donde vos tenías que poner la carpa en primer lugar. Sí, además gastás un montón para el resultado que te da. Yo lo que hago es soy el Marco Polo de cabotaje. Es ese Marco Polo que se toma de 60. Viaje de a uno. Se toma de 60, ¿viste? Y tipo viaja como 10 kilómetros y ahí te pone una casa, ¿viste? El chabón se sube en Buenos Aires y tipo ni siquiera llega a La Plata, ¿entendés? Kilómetro 20, ahí te pone una casa. Después, ¿eh? Después se toma unas medialunas en el Atalaya y ahí te pone otra casa. No es que va directo hasta Bariloche. Ese no es mi Marco Polo. Mi Marco Polo es un Marco Polo que saca el boleto mínimo, ¿viste? Está muy bien. Entonces, que se toma la lechera, ¿no? Como se llama. Claro, entonces paga una moneda, va colgado del marulo, el coso, ¿viste? Claro, para en la Lucila del Mar, para en. Sí, va muy lento. Para en todos los lugares. Pone una choza en todos los lugares. Sí, se le termina el juego, no hizo un punto, pero no, es un tipo muy viajado. Bueno. Che, Ale, nos estamos yendo por la rama. ¿Crees que vayamos a un bloque musical y seguimos con el otro tema? ¿Te puedo creer que nos fuimos de la rama? ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Horror! Sí, vamos a un corte musical. Hagamos así, el tema del testing lo vamos a ir hablando en otro episodio. Volvemos con el siguiente bloque de La Máquina Fantasma, episodio 04, con mi amigo Pablo Gabriel Camaraza y quien les habla, Alejandro Mayo Sasso. La Máquina Fantasma, una charla de amigos sobre game design. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. You know I can't stand it. You're running around no better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. ¿Sin reglas? ¿Qué es, Pablo? Un juego sin reglas. Es un folclore. ¿Viste esas canciones tipo The House of the Holy se llama? No, sí. No, The House of the Rising Sun, perdón. The House of the Holy es un tema, pero... No, eso es de Led Zeppelin. Sí. No, The House of the Rising Sun, que se le adjudica a la banda The Animals, pero es un tema que al parecer es un folclore. Es una canción que nadie sabe bien quién la escribió ni de dónde surge. Bueno, es como Whiskey in the Jar. Claro, es como Whiskey in the Jar, que se lo como identifica a tipo a las tabernas de andás a ver el año de dónde, ¿no? De Irlanda, de no sé qué. Exacto. Y bueno, a mí se me ocurre eso, como que vos me decís un juego sin reglamento, es eso, que el reglamento hasta la gente se lo pone según el humor que tiene, según lo que cree que es el espíritu del juego. Mm. Nosotros en nuestra infancia hemos jugado un montón de juegos sin reglamento. Sí. Que si incluso se iban adaptando, digo, vos pensás en el juego de la mancha y todas las variaciones de mancha, porque alguien creyó que era más divertido hacer que la persona se quede dura como una estatua, o el polilado, qué sé yo, no sé, se me ocurren un montón de cosas. Pero bueno, quizás el reglamento o la falta de reglamento puede hacer que hasta el juego vaya mutando, se vaya adaptando, evolucionando conforme lo agarra una sociedad. Claro, pero eso está muy interesante lo que decís, pero eso es. Alguien sabía las reglas. Ok, vale. Yo te doy, por ejemplo, está buenísimo porque ya marca ahí un quiebre con... Después vamos a empezar a entender por qué. Pero yo te doy la caja de el Power Grid. No lo conoces, nadie te lo explicó, no sabes cómo se juega, no ha, estás en una cabaña, ¿viste estos lugares en la costa uruguaya que los alquilan para los turistas que quieren ir sin... Que no tienen electricidad. No hay luz, sí. No hay internet, no hay nada, Polonia, ¿viste? Decís. Claro, y te dejaste el teléfono también porque la quisiste hacer all the way, viste, así bien hardcore, y te fuiste con el Power Grid, viste. Sí. Y es muy valga la redundancia. Jugaste con la contradicción. El ataque de que es un... de ironía de la vida. Sí, sí, te pusiste muy sarcástico, muy irónico sobre vos mismo en un metajuego vital que hiciste. Te fuiste con el Power Grid a Cabo Polonio. Sí. Y vas a jugar un juego sobre abastecer electricidad en un lugar donde no hay electricidad. Me encanta el título del episodio, boludo. Con el Power Grid acá en Polonia. Ah, listo, ya está, ese es el título. Con el Power Grid a Cabo Polonio. Entonces, te fuiste con el Power Grid a Cabo Polonio, pero no trajiste el reglamento. Y la persona con la que estás, o las personas con las que estás, no lo saben jugar. Y bueno, no pueden llamar a nadie porque no llevaron teléfono. ¿Y qué es? ¿Qué haces con el Power Grid? ¿Qué haces? Te pones a sacar fotos. No, no tenés cámara de fotos, nada. No. Sí, no, nada. No, nada. Te pones a jugar con las fichitas. Sí, un juego sin reglamentos son una serie de componentes. Básicamente. Igual me gusta tanto la anécdota que me dio pena llegar al final de la analogía. Porque quería seguir ahí, en Cabo Polonio, ¿viste? Me lo imaginaba. Tipo, ya medio un día nublado, que no podían ir afuera. Y tipo, dijimos, a ver qué trajimos para divertir. No, no traje este reglamento. Vos, pero ¿sabés jugar? No, no, pero... ¿Qué? Igual, sos boludo, igual vos, yo no menospreciaría la capacidad del humano adaptarse a las situaciones, particularmente las de embole, y que la persona intente crear o interpretar el juego solo por los componentes, ¿no? Y voy más allá. El juego termina siendo la creación del juego, y después cuando ya te pusiste de acuerdo cómo se jugaría, ya te pongo la gana. Porque es tan divertido. O sea, a mí me pasaría eso, es como... Claro, y porque a mí me pasa eso cuando era... Cuando era chico, yo jugaba con muñecos de He-Man, ¿no? Entonces los muñecos de He-Man venían con un librito, con unos libritos que vos como que lo... Para, no sé, era para niños sin imaginación, cosa oxímoron total, ¿no? Pero bueno, los libritos que te armaban una historia y vos tenías que poner a He-Man y a Skeletor en determinadas posiciones y decían ¿en cosas? ¿Serio? Y vos tenías que seguir... Tal, y la idea que fueras armándolo y siguiéndolo. Yo... quería hacerlo, mi idea era hacerlo, era tan ingenuo que pensaba que realmente iba a poder hacer eso en vez de colgarme con cualquier cosa. No me conocía tanto, uno cuando es chico no se conoce, después ya sabes. Entonces me ponía a armar la situación. Claro, mientras lo iba armando, los muñecos iban hablando. Porque yo me ponía acá y entonces no, porque qué sé yo, no me daba cuenta y ya estaba jugando antes de armarlo. Entonces cuando terminaba de armarlo me daba cuenta que ya había vivido toda una historia. Habían pasado mil cosas y armé el primer cuadrito de la cosa y ya no quería jugar más porque había estado como una hora, viste, que no, porque esto no puede venir, viene de antes, entonces la onda era, no puede empezar así, entonces cómo, qué pasó antes, viste. Y bueno, entonces lo que me di cuenta es que cuando vos tratás, la analogía vuelve a esto, cuando vos tratás de creer, digamos, de setear algo, muchas veces ya el seteo es un juego en sí mismo. Entonces, si vos tuvieras que dialogar con tus amigos las reglas del Power y sin reglas, sería tan entretenido probablemente que cuando llegás a una conclusión, se pasa un par de horas y decís, bueno, vamos a comer algo porque se está haciendo de noche, no tenemos luz. O sea, viste, vamos a cocinar. Pero iba al tema de la importancia del reglamento, ¿no? ¿Qué es el reglamento para vos? ¿Qué te pasa con los reglamentos? ¿Qué podés decirme sobre los reglamentos del juego de mesa? Mira, he tenido varias experiencias con los reglamentos. Curiosamente, a ver, hay un cierto vínculo entre el reglamento y la editorial del juego. Más que nada si son editoriales que crean sus propios juegos. Como para dar un ejemplo, quizás un reglamento de Fantasy Flight. La editorial Fantasy Flight tiene ciertas cosas que los tienen casi todos sus reglamentos. Por otro lado, un reglamento hecho por Portal Games, que también diseña sus propios juegos, tiene todas las falencias que tienen todos los reglamentos de Portal Games. Ah. Y de repente te das dando cuenta, incluso que vas como reconociendo, no digo el escritor de los reglamentos, pero sí la línea editorial de los reglamentos. Y a veces, bueno, ponele, me pasó que los últimos dos juegos que me compré son de una editorial que se llama Red Raven Games. Los dos juegos que compré no son del mismo diseñador, por lo que yo asumo que el reglamento está escrito por dos personas diferentes, y sin embargo me topé con que los dos tienen problemas muy similares, que es lo que yo quería retomar de lo que vos hablabas al principio del episodio, que es cuando el reglamento es muy obvio o no, por ejemplo. O sea, yo tengo una postura sobre eso, que me parece que soy más del estilo de Fantasy Flight Games. Hay gente como Emanuel, chico también del lado oscuro, que me decía cuál era su postura y que quizás para él los reglamentos pueden ser interpretados de una manera más natural y más pensando en base a lo que plantea el juego como experiencia, y que vos con eso ya deberías poder ir. O sea, como ya poder jugar con el juego. Y yo soy más de, no, para mí me lo tenés que explicar todo porque me surgen dudas. Que de hecho vos lo habrás notado cuando he playtesteado el juego que estás testeando en este momento. Que quizás son dudas que van en contra de la naturaleza del juego. Pero a mí me sirvió igual eso. Claro. Aunque a la gente que me estás ayudando también en el testeo de mi juego nuevo, ¿no? Exacto. Y digo, obviamente a vos te sirve porque decís, como Pablo, va a haber otros jugadores. Claro. Y que en realidad, por eso yo soy partidario de explicar las cosas. Por más que sea, no te digo que te mandes un párrafo sí, entero, claro. Pero claro, quizás, ponele, no sé, un juego que se llama Deception. Lo que sí es mucho para uno y lo que es mucho para otro, ¿no? Sí, sí. Hoy quité un párrafo, yo quité dos páginas. Ahí queda claro de por qué siempre me voy de más. Porque sí, sí, sí. Listo. Pero bueno, ponele, me pasó con uno de estos juegos que te digo que compré hace poco, que es un juego donde hay un rol de un jugador que hace asesino, ¿viste? Y cada jugador tiene a disposición armas y objetos clave. Y el juego, como está en inglés, viste que el inglés a veces es muy ambiguo. Claro. Y a veces te usa, ¿cómo se dice? Un pronombre. Ah, acá es donde me vas a matar por mi falta de conocimiento sintáctico. No, pero es, yo con los, no, es que a mí los nombres sintácticos, todo eso, me parecen tan, no sé, me parece que sobran, ¿viste? No importa, okay, no, bueno, vamos a meter... no importa, sí, pero el tema ese porque dale, también no vamos de mambo, pero yo creo que una vez que ya sabes escribir bien, ya por ahí te olvidás los nombres, claro, de los tiempos verbales o la cosa, pues ya los usás. Sí, sí, sí, ya son, ¿no?, naturales, pero en el caso de ahora, como que cuando querés llamar a uno, no te acordás. ¿Qué palabra? No, pero ponele cuando decís él, refiriéndose... Sí, es un pronombre personal. Exacto, bueno. Me parece que se llama así. Y entonces, quizás como está en inglés y hace como hay como cierta ambigüedad en cuando es plural y cuando es singular, no está seguro si está refiriéndose al asesino y te dice, bueno, el asesino elige una de sus cartas, pero no sabes si son las cartas de todos. Ah, no un pronombre, sino un posesivo. Claro, exacto, sí, sí, es un posesivo. Sí, sí. Y viste, no sabes si hace referencia a las cartas solo del asesino o a las cartas de todos, porque dice their, o sea, tipo their de suyo, pero suyo en plural. Y Emanuel lo que dice, no, claramente si vos sos el asesino vas a elegir las cartas que están a tu disposición. Pero el reglamento no lo aclara específicamente. Entonces ahí es como que se me generan esta cuestión de... Ponés que sea súper obvio y le decís, advertencia, tiene que ser solo el asesino, no lo del resto de los jugadores. O decís, no, es simplificar, no, y bajar. No hace falta, igual también ahí yo lo creo que... vamos a algo que yo también quería decir con respecto al reglamento. A veces no hace falta aclararlo. A veces hace falta ser muy cuidadoso con las palabras que se eligen. Claro, claro. O sea, si vos la frase la escribís de otra manera, no hace falta la aclaración. Completamente. Si ponés de Aaron, o si ponés algo, o sos redundante, porque por ejemplo, en literatura la redundancia no está buena. No. O sea, si vos, en la palabra verbal las redundancias pasan de largo porque la mente retiene mucho menos. Y se le fijan mucho menos las palabras dichas que las palabras leídas. O sea, si vos lees y estás leyendo y las palabras se repiten, te choca mucho más que si las palabras se dicen varias veces en un corto lapso, ¿no? Bueno, en literatura eso se busca evitar. En un reglamento vos podés tomarte la libertad de ser redundante en aras de claridad. Entonces, tenés que decir tres veces la palabra jugador, tres veces la palabra punto de victoria, la decís. O sea, tratá de no, pero si no queda otra y es necesario para que no haya confusión, claro, lo haces. Claro, a veces es mejor ser redundante pero aclarar que estás hablando de determinada o de determinado concepto, claro, que buscarle vueltas para que quede mejor estéticamente, pero el jugador quizás se queda con la duda o queda ambiguo. O sea, es como si fuera el manual de un taladro. Yo, claro, prefiero que no lo escriba Shakespeare y no taladrarme la pierna. ¿Viste? Está todo bien. Quiero leer un soneto, me agarro un soneto, pero cuando use el taladro me perforo el hígado. Qué bueno, me encantó una remera. Tengo que sacar las remeras de este podcast. La remera con las frases. Sí, que el manual de mi taladro neumático no lo escriba Shakespeare. Pero bueno, igual obviamente me fui por las ramas. Me preguntaste qué es lo que siento con los manuales. Bueno, no, estamos hablando de los manuales, está bien. Bueno, yo creo que también, como hablaba antes, depende mucho de las editoriales. Hay manuales que buscan una manera más natural de contarte el juego. Hay manuales que buscan una manera mucho más enciclopédica de contarte el juego. Hay manuales que agarran de la punta que les pinta. O sea, de repente vos ves un caos en cómo está contado el manual. Sí, no tiene orden. No tiene ningún orden. Y después, claro, y cuando el jugador tiene que ir a buscar una regla, no sabe ni dónde está. Digo, vos tenés el caso, por ejemplo, de Vlada Shabatil, un diseñador de putísima madre. Sí, que en alguno de los manuales lo que hace el tipo es como usar cierta narrativa para ir contando las reglas del juego. Sí, y quizás está buenísimo para leerlo de un tirón, porque todo genera un sentido súper como lógico, porque el chabón te lo plantea de una manera tan natural y tan temática. Y te quedan más claras las reglas. Claro, exacto. Tal. Ahora, cuando tenés que ir a buscar, che, ¿qué pasaba cuando haces esto? Es un quilón. Es un quilón. Entonces, sí, definitivamente el reglamento y la escritura de los reglamentos tiene algo súper personal, y que tiene diferentes maneras de encararlo, y que algunas resultan más efectivas, otras no, otras resultan más como interesantes para determinado tipo de lector. Es como que es un mundo enorme y como bastante complejo para abarcar, particularmente con una mirada objetiva, ¿no? Porque no sé si se puede encontrar tanto esa mirada objetiva. A veces pasa cierto tiempo entre una cosa y otra, ¿no? Ustedes acaban de escuchar un efecto musical casi de otro planeta, maravilloso, que los dejó boquiabiertos, y ahora te estoy tirando la mochila porque lo vas a tener que inventar vos, Pablo, y tiene que ser genial, pero porque esto es a posteriori después, ¿no? Pero vamos a contarles una intimidad, vamos a blanquear, que entre lo último que escucharon y esto, ¿habrán pasado cuánto, Pablo? ¿2 meses? Aproximadamente, sí. Más o menos, 3. En el medio yo me mudé, las mudanzas son súper caóticas y bueno, mil cosas fueron y vinieron, cayeron la fiesta, el fin de año y qué sé yo, y recién ahora logramos confluir como dos almas en pena que dicen, ah, encontramos el momento. Así que vamos a retomar los temas, pero obviamente de distinto la conversación y el hilo, si venís hablando hoy o si la última frase la dijiste hace 3 meses. Además, somos 2 meses y 21 días más viejos, así que hay todo un nuevo conocimiento en nuestras cabezas que aportan desde una perspectiva diferente, ¿no? ¡Qué presión! Es como el efecto del sonido, ahora tenemos que brillar. Pero bueno, veníamos hablando de los reglamentos y la importancia de los reglamentos. Una cosa que es interesante para cualquier editor o cualquier autor, ¿no? Supongamos como el ejemplo, yo me defiendo bien escribiendo, soy escritor, pero por ejemplo en diseño gráfico y arte, o sea, no sé hacerlo, no me instruí, no me capacité para hacerlo. Si bien tengo algún talento para pintar, porque hago pintura abstracta, no me siento especialmente proclive a eso. Todo se puede aprender, pero viste cuando no sentís una tendencia natural a meterte con eso. Por lo tanto, si yo tengo que trabajar el arte de un juego mío, tengo que tercerizarlo eso, no lo puedo hacer yo, ¿no? Bueno, con los reglamentos tal vez está bueno, si tenés presupuesto, porque a veces, muchas, a veces no. El presupuesto para sacar un juego es súper limitado. O sea, vos sabés cuánta plata podés gastar y de repente decís, bueno, esto lo puedo gastar, esto no, qué sé yo. Pero tal vez, siendo como muy realista con uno mismo, saber si uno realmente está en condiciones de escribir un reglamento que se entienda muy bien o si corres el riesgo de que tu juego no se entienda. Un reglamento que no es claro y que no logra transmitir bien cómo se juega, todo lo que el juego es lo que hablábamos hace 3 meses, que para ustedes hace 2 minutos, que es como llevarse el Power Grid sin reglas a Cabo Polonio. No es extremo, pero a todos nos ha pasado que si encontrarnos con un juego que el reglamento es muy oscuro, no está claro, está mal escrito, etcétera, y realmente te deja con los, o sea, los componentes empiezan a perder entidad simbólica, se empiezan a disgregar entre sí. Uh-huh. Viste, si vos no tenés el reglamento del agrícola, tenés vaquitas y chanchitos y ovejitas y verduras. No sabés qué hacer con eso. Sí, incluso quizás hasta tu idea de juego se dispara por algo completamente diferente, hasta más alegre, ¿no? Como olvidándote que tenés que asesinarlos para alimentar a tu familia. Claro, y si no caes en la pobreza y en la mendicidad. Básicamente, y en la hambruna extrema. Claro. Entonces, creo que también tiene que ver con que en esta época que vivimos, yo me he cansado de escuchar, no con respecto a los juegos, sino con respecto a mi profesión, no sé, pasión de vida, qué sé yo, de escritor, como lo quieras llamar, que la gente te dice, y pero la gente no lee. Algunas personas te dicen, la gente no lee. Primero que la gente es un constructo artificial que no existe. Algún día deberíamos dedicarle un episodio entero a la gente como sujeto conocido por la sociedad, ¿no? Sí, porque es terrible, es como cuando en cierto programa donde almuerzan dicen, la gente en la calle me dice tal cosa, y es una sanata impresionante. En realidad vos ponés en un público construido artificialmente, que es un otro, donde vos le proyectás cosas. ¿Te imaginas si Mirta Legrand fuera por la calle y la gente realmente le dijera cosas? Sería... Creo que sería muy, muy sería peligroso, sí, sí. Igual. Veamos, es como... Puede contarse cosas muy buenas, puede contarse cosas muy malas, porque hay personas que, como están muy expuestas, generan reacciones, además, cuando tienen ciertas actitudes como medio extremas, como decir lo de si dos varones tienen un hijo, no puede existir una violación y qué sé yo, que eso fue tipo re hardcore. Si tirás ese tipo de frases, si salís a la calle, no sabés con lo que te va a pasar. Claro. O sea, generás las frases, los símbolos violentos generan violencia. No digo que esté bien, pero es lo que ocurre. Pero bueno, estamos yendo de tema, ¿no? Pero, ¿a dónde iba esto? ¿Qué tiene que ver con un reglamento esto? No lo sé. Me estás diciendo que la gente no lee según las palabras que te habían llegado. La gente es un constructo artificial que no existe y que en realidad el sujeto que emite ese mensaje proyecta en esta construcción simbólica sus propios deseos, temores, necesidades o su Weltanschauung, su visión del mundo. Entonces, he escuchado muchas veces la gente no lee. Puede ser que estadísticamente se lea menos que antes, no lo sé. Pero cuando a mí alguien me dice la gente no lee, yo que me tengo que llegar a otra cosa. O sea, hay algo de si la corriente va para un lado y entonces como la corriente va para allá, todos vamos para allá, pues ahí nos caemos por la cascada y nos matamos todos, ¿no? Tal vez es cuestión de tratar de correr la corriente o trabajar para que no vaya para ese lado. Porque es como lo que siempre escuchamos de, y pero ya son así las cosas, entonces las voy a hacer así. No, la verdad que no. Son así porque se vienen haciendo así. Si antes no lo eran, mañana puede ser de otra manera. Pero creo que en esta época hay una tendencia a subestimar las palabras. Una tendencia. Hay una tendencia de la cultura dominante a priorizar las imágenes. No estoy inventando la... No estoy inventando la rueda con lo que digo, es algo muy sabido, que en este mundo se priorizan hoy en día las imágenes, en segundo lugar las imágenes con sonido, y la palabra ha quedado un poco relegada. ¿Te acordás de... Perdón, ¿no? Y sí. Porque ya obviamente podemos dejar de ser un podcast de game design de tanto en cuando. ¿Te acordás de aquella época, que probablemente no viviste, llamada Edad Oscura, en la cual... la gente no conocía las palabras y se basaba en imágenes para conocer los relatos y de los de las personas que tenían que transmitir esas palabras, los pocos que la conocían? Sí, las personas alfabetizadas eran, no sé si el 10% de la población o menos, no sé. Y en general, esas cifras, claro, pero... tenían un objetivo bastante específico con su... con su alfabetismo, ¿no? Su alfabetización, sí, perdón. Claro, porque el control de la palabra es muy poderoso. Y como la prensa y la posibilidad de imprimir libros como que tiró abajo un poco esa concepción. No, me llamó la atención que es como si fuese una suerte de loop en el cual volvemos a una situación donde quizás lo jugoso puede encontrarse en los libros y en las palabras y la gente, y uso la gente refiriéndonos a nuestra amiga la Chiqui, la gente deja de leer y se pierde esa jugosidad. Y te lo digo como una persona que tiene un gran problema para leer. Yo creo que caigo dentro de esa bolsa horrible y común a la cual llamamos la gente en este momento. Lo que pasa es que la hiperestimulación sensorial y hay muchas cosas del entorno cultural que trabajan para que tengamos posibilidad de concentración baja y que nos distraigamos fácil y que todo sea rápido y fácilmente digerible. Uno puede ir en contra de eso y tratar de preservar cierta capacidad de abstracción y de concentración por periodos prolongados y de que los símbolos no vengan premasticados, pero es ir en contra de la corriente, porque hay algo de la cultura dominante que le sirve que los símbolos sean así. Ahora bien, me parece muy interesante lo que decís de que en la Edad Media la exclusión de la palabra era por exclusión y por control de, digamos, de restar, ¿no? De sacar a la gente de eso, de no permitirle el acceso. Y hoy en día, si fuera un loop y si vamos a eso, que no lo sé, sucedería por sobreabundancia. O sea, es mucho más efectivo si vos sobreestimulás a las personas lograr lo que vos querés que si vos los privás y los dejás vacíos. Porque si vos privás a la población y la dejás vacía de símbolos, tarde o temprano se van a dar cuenta. Pero si vos los aturdís, igual lo intentaron con la religión en la Edad Media y le salió bastante bien, duró como, no sé, 1000 años, pero bueno, también en un mundo menos vertiginoso que este, los cambios en este mundo por el flujo de información suelen ser más rápidos. Pero tal vez la sobreestimulación sensorial a partir de las imágenes, el sonido, la publicidad, aportan a esto. Entonces, volviendo al tema de los reglamentos, la subestimación de la palabra, que es una característica bastante fácil de identificar de la cultura dominante de esta época, hace que, digamos, cuando uno se plantea, es muy loco, ¿no? Porque una vez, generalmente el ser humano dice, yo decido, y en realidad podés llegar a decidir, pero si tenés una autocrítica y una lectura muy fuerte de la realidad, porque muchas veces pensás que decidís y estás siguiendo el camino que otro trazó para vos, como un perro pavloviano, ¿no? Entonces, cuando se diseña un juego y se piensa en el reglamento, la falta de importancia que se le da a eso es una consecuencia de la corriente cultural que hace que las palabras no sean importantes. No sé, o sea, cuando uno diseña un juego, naturalmente dice, tengo que contratar y pagarle a un artista para que me haga el arte. Pero no sé si surge con tanta naturalidad, voy a contratar un escritor, un redactor profesional para que haga el reglamento y se entienda. No, el reglamento no se le destina presupuesto. Y yo entiendo que el presupuesto de los juegos es limitado, es muy limitado. Pero me llama la atención que las prioridades que se establecen, ¿entendés? Sí, o sea, sí, se establecen prioridades dentro de ese límite que uno tiene. Y, o sea, a veces hay editores que la manejan re bien el reglamento, te lo escriben perfecto. En ese caso no necesitan. Pero después vos ves a veces juegos de acá, de afuera, de todos lados, como vos me decías hace 3 meses o hace 10 minutos, que realmente necesitaban un corrector externo, un escritor, alguien que haya desarrollado aptitudes en eso. Sí, entonces está bueno saber reconocer, distinguir los límites de las limitaciones. O sea, puede que si vos la tengas clara y lo vayas a hacer perfecto, entonces la verdad, hacelo. Pero tal vez haciendo un análisis introspectivo, eso lo sabe cada uno. O sea, no, yo no estoy diciendo hagan esto o hagan lo otro, es hacer un análisis de cada uno dentro de uno mismo y ser el propio juez de esta situación. Si te das cuenta que vas a hacer agua, buscar a alguien que lo pueda hacer. Bueno, pero mira, yo en mi profesión a veces me quejo porque mi trabajo, a diferencia de otros trabajos que se realizan en el área donde yo trabajo, valga la triplicación de palabras, ¿cómo decirlo? Es como apreciable desde casi cualquier mirada. A lo que voy es muy raro que si vos estás desarrollando una aplicación o un juego, alguien venga y te diga, che, qué mal que hiciste este código. Digo, te lo va a decir un experto, te lo va a decir alguien que sabe exactamente lo que está diciendo, en general. Sí. Ahora, con el diseño gráfico pasa que todo el mundo tiene la capacidad de opinar y ver que puede creer que está mal o que está bien también, ¿no? No necesariamente son siempre críticas destructivas. Pero me imagino que si a mí me pasa con el diseño, con lo que es escrito, debe ser como muchísimo más, más grosero. Porque, digamos, escribir, para decirlo a grosso modo, sabe cualquiera escribir. Pero nuevamente, escribir no es nada fácil. O sea, sé que es difícil discriminar el escribir del escribir. Creo que más o menos se entiende por dónde voy. Sí. Pero, digo, lo que voy es, vos decías que queda en cada uno darse cuenta si es un, efectivamente es un redactor con la capacidad suficiente como para poder escribir un manual. Y número uno, escribir un manual es muy difícil. Sí. Y número dos, yo creo que la gente, Dios, qué horrible que suena decir la gente, pero bueno, funciona. Algunas personas No, pero digo, en general, es muy raro que alguien escriba y diga, che, qué mal que escribo, ¿entendés? Che, no me estoy dando a entender, ¿entendés? En general uno dice, bueno, más o menos se entiende. Yo creo que si lo rebuscan un poco lo van a entender. Yo lo entiendo, por ende todo el mundo lo va a entender. Está clarísimo lo que estoy haciendo. Pasa no solo en los reglamentos, pasa en los libros, pasa en los blogs, pasa en todos lados. Bueno, sí, hay cada blog que vos decís, esto lo puede leer cualquiera. ¿Cómo no te das cuenta? De lo que estás escribiendo, ¿no? Sí. De la calidad de la prosa que tirás ahí. Pero bueno, también es que uno tiene el ojo entrenado. ¿Qué sé yo? Es todo muy relativo en la vida, porque, ¿viste el dicho que dice en un mundo de ciegos el tuerto es rey? Sí. Si bien es políticamente re incorrecta la frase, pero porque lo que marca es como si eso fuera una restar a capacidades, ¿no? En realidad, la frase es bastante arcaica y hoy en día se siente arcaica. Sí. Pero es todo muy relativo para el ser humano. Porque vos imaginate un mundo donde todo el mundo escriba lo que hoy yo considero mal. Entonces, si todo el mundo escribe así, ¿está mal? O sea, ¿qué es mal? ¿Entendés a lo que voy? Sí, perfectamente. Sí, me gusta porque es eterna la conversación. Si baja tanto la calidad, entre comillas, lo que yo considero la calidad del lenguaje, y eso se vuelve general, y no hay protectores del idioma, como lo quieras llamar, ¿no? Caballero del Zodíaco, del idioma. ¿Quién te dice que eso está mal? ¿Está mal? Es como lo del árbol que se cae sin que nadie lo pueda escuchar, más o menos. Bueno. Estoy con frases de lugares comunes, estoy tirando que son horribles, ¿no? Bien, temas complejos con lugares comunes, ¿viste? Es como bien. Sí. Pero igual en un reglamento me parece que eso no aplica. O sea, no, porque no estamos en ese lugar. Hay un montón de gente que, o sea, procesa el lenguaje de diferentes maneras y entonces hay un estándar donde vos te podés dar a entender mejor. Pero entonces es la relatividad de eso. Sí, completamente. Y el juego, como es un objeto de uso, necesita que vos te expreses bien. Claro. Porque, qué sé yo, hay escritores, no sé, que justamente hicieron de la supuesta falencia gramatical su fuerte. O sea, yo no sé si ya conté esta anécdota, creo que la debo haber contado en un podcast, pero Faulkner, que es un grosso, cuando empezó a escribir no sabía puntuar. No le salía bien los signos de puntuación. Entonces le pedía a un amigo, un conocido, un tipo que era bueno con los puntos y las comas, que le puntuara y le comeara, y le dospunteara, y le punto y comeara, y le punto suspensiviara los libros. Y vos lees esos primeros libros de Faulkner y son muy vainilla. ¿Qué? ¿Entendés? No se destacan. Notás la aptitud narrativa de Faulkner, pero no está lo que vino después, que Faulkner entendió que él tenía su propia manera de puntuar. Porque él había crecido en el sur, en un entorno donde las mujeres afroamericanas se juntaban en una fogata y hablaban medio en un tono mantra, ¿viste? Donde contaban una historia y te iban envolviendo con las palabras, medio cantándola, medio diciéndola. Entonces, como que él trasladó esa especie de épica narrativa, ese estilo narrativo a sus libros, y vos lees Absalón, Absalón, y no lo podés leer normalmente, porque en literatura hay algo que cuando los signos de puntuación sirven para aislar porciones de texto, encapsularlas en tu cabeza y seguir adelante. Entonces vos lo que estás haciendo es como cerrar un coso, tirarlo en un cajón, poder ver lo siguiente y entenderlo por separado. Te sirve para desglosar. El tipo lo que hace es eliminar eso, entonces si vos lo lees normalmente te perdés. Porque no sabés dónde empieza y dónde termina, entonces no podés armar esas cajas de sentido, ir guardándolas en tu cabeza para ir armando el texto completo. Entonces, al principio te chocas contra una pared cuando lo lees. Y después te dejas llevar, digamos, si nadie te explica cómo hay que leer a Faulkner, como me pasó a mí, te dejas llevar por lo que el tipo cuenta. Yo encima, no sé, lo leí en inglés, no me acuerdo. Y lo lees de corrido. Y es maravilloso lo que él lograba, porque de repente se te empieza a armar una musicalidad en la cabeza, donde captás la historia de otra manera, por otro lugar, y te genera otro universo de imágenes y de símbolos que es increíble. O sea, leer a Faulkner en ese contexto es una revelación. Pero eso viene de no quiero utilizar las reglas. No puede utilizar las reglas. Si bien se puede entender como que era malo puntuando, tal vez nunca le fue cómodo puntuar. Porque está claro que la aptitud de manejar el lenguaje a su antojo la tiene. No sirve para nada esto a la hora de escribir un reglamento. Así que si ustedes, los oyentes, quieren sacar una conclusión para escribir un reglamento de lo de Faulkner, no creo que les sirva, pero sirve como información o sirve como anécdota. Si quieren leer Absalón, Absalón, o Desciende Moisés, o El ruido y la furia, son libros, la verdad que están bárbaros. Muy bueno el segue. Sí. Gracias. Pero bueno, con respecto al reglamento, sí. Qué sé yo. Como decís, todo el mundo lo puede entender y puede juzgar si está bien escrito o no. Y además lo tienen que usar. A eso iba. Digamos, Faulkner no tenías que usarlo a Faulkner. Claro. Lo experimentabas y listo. No, igual sí, sin duda. No, yo lo que quería decir era que yo creo que es muy difícil tener una mirada crítica propia de cómo uno escribe. No sé, es una idea pequeña, pero ponerle, yo en el último año de la facultad hice una de las materias que era redacción literaria, y yo me consideraba una persona que más o menos escribía bien. Y esa era mi consideración, ¿no? Y escribí lo primero que me mandaron a escribir, que era tipo medio ciego, onda, agarren una foto y hagan una descripción de la foto. Y lo hice, lo entregué, lo corrigieron, me di cuenta de lo horrible que era escribiendo. Y yo te juro que en ese cuatrimestre aprendí tanto de redacción. Y era un cuatrimestre, hacer una clase por semana durante 4 meses, 3 meses y medio. Y aprendí tanto de los errores que cometía. Errores en algunos casos estéticos, en algunos casos de comprensión, incluso ortográficos, o de cómo no utilizar ciertas palabras pues no significaban eso. Pero, digo, a lo que voy es, hay una mirada crítica muy difícil de sacar con respecto a la escritura, porque quizás uno no está tan acostumbrado a realmente disfrutar de una buena escritura o darse cuenta de lo que puede llegar a ser una buena escritura. Entonces, digo, si vos no sabés, no entendés por qué disfrutás de alguien que escribe por su manera de escribir, quizás, no sé, digo, yo ponerle, no sé si me daría cuenta de un buen escritor por cómo escribe. Sí, quizás por las historias que tiene, pero, o por lo que quiere contar, pero no sé si por su manera de escribir. Yo creo que sí, lo disfrutás. No, que lo disfrutás seguro, pero te das cuenta. Claro. Sí, yo creo que te das cuenta por un nivel inconsciente. Es como cuando yo no, antes de estudiar música, disfrutaba la música, No estudié tanto, estudié 2 años, ¿no? Bastante intenso, estudiaba bastante, pero antes de eso disfrutaba la música, pero no entendía por qué esto me parecía genial y esto me parecía que no. Claro. Y después de estudiar música, empecé a entender por qué ese autor era wow. Y también algo que vos, pero abonando lo que vos decís, es muy distinto cuando algo te pasa por el cuerpo o por la cabeza realmente cuando vos lo haces. Yo antes de estudiar música y de tocar el piano, tocar piezas clásicas contemporáneas igual, pero la música clásica, clásica muy vieja nunca me terminó de gustar. Pero no me gustaba esa música antes. Y después de tocar Debussy, Chopin, Saint-Saëns, que son bastante modernos, ¿no? No es Mozart, ¿viste? Pero al tocar la tristez de Chopin y yo sentir como me emocionaba por la música que yo estaba haciendo con las manos, cuando escuchaba esa música, la sensación que ahora tenía era completamente distinta. Era como otro lenguaje, porque yo había pasado esos sonidos por mi cuerpo. Entonces, sí, lo que vos decís es cierto, y también es cierto que uno puede disfrutarlo igual. Ahora bien, el disfrute consciente del hecho artístico tiene otras texturas que lamentablemente no se puede con todo, porque no puedes estudiar música, pintura, esto, lo otro, qué sé yo, literatura, bla, todo para leer, ver un cuadro, no sé qué, como, bueno, tenés que priorizar. Pero yo siempre digo, cuanto más renacentista sos, en el sentido de cuanto más variados son tus intereses, mejor. Porque cuando vos haces clown, después ves un clown y decís, qué zarpado. Porque esto que está haciendo es re difícil y parece re fácil. ¿Quién? Pero cuando vos no estudiaste clown, te reís y lo disfrutás. Y no sabés dónde está el arte del chabón. ¿Viste? Sí, una vez vi un chabón que hacía clown, era un francés que vi una vez, no sé qué, todo el mundo decía, es genial, qué sé yo. Yo tenía miedo, un poco me pasó igual, o sea, lo del rey está desnudo a veces pasa, ¿no? Te dicen, este es genial, y después decís, bueno, sí, tal vez es el nombre que tiene, ¿no? Pero el tipo hacía cosas muy simples, muy chiquitas, con un perchero, que el chabón se trataba de poner el saco y no sacaba del todo el saco del perchero, y entonces metía el brazo adentro del perchero, no sé, pero eran cosas muy chiquitas y sin embargo las hacía con una calidad, y que uno había tratado de hacer cosas graciosas con el cuerpo y te das cuenta lo difícil que es con poco generar mucho, y cómo a veces te vas de mambo para ser gracioso y no generas nada. Y el control que el tipo tenía de todo, de los tiempos, es como cuando vos te reís con un chabón que hace stand-up y tratás de escribir stand-up. Y ahí decís, ah, no, este es un alienígena. Lo escuchás a George Carlin y decís, zarpado, ¿entendés? O sea, re groso el tipo, cómo manejan los tiempos. O sea, vos ves un stand-upero que grita mucho y se pone nervioso y no hace pausa, qué sé yo, y no te hace reír tanto. Y de repente ves un chabón que la tiene clara y se relaja y se divierte con lo que hace y maneja los tiempos y maneja el público y te caga de risa. Y si vos no estudiaste eso, o yo no estudié, pero bueno, uno cuando se te dedica mucho a la cultura, empezás a diseccionar a pesar de que no hayas estudiado. Porque algo de teatro hiciste también, ¿no? Entonces, por eso influye. Pero por ahí el efecto te das cuenta que no te hace, pero cuando empezás a dilucidar esos símbolos decís, claro, por eso me gusta. Mirá qué arte que tiene este chabón. Cómo puede parar la pelota. Sí. ¿Viste? O sea, yo. Es como lo que le pasa a la gente que no juega al fútbol, nunca fue a jugando al fútbol y ve a Messi. Y te parece re groso, pero si empezás a tratar de llegar con una pelota, decís, no, para, ¿cómo hace? Porque yo tengo, o sea, yo la pateo y la mando. ¿Cómo tiene ese control? O sea, siempre vos tratás de hacer algo y después ves a alguien que lo hace muy bien, la sensación de disfrute es mayor porque podés apreciar. A mí me pasó algo, mira, estoy yendo de tema de nuevo, pero Estaba jugando un juego en Steam que se llama Absolute Drift. Sí. Que es un juego que se ve de arriba, muy minimalista, los colores son hermosos, donde vos manejás un auto chiquito haciendo drifting. Toda con temática japonesa, es maravilloso. La música, todo está bárbaro. Entonces yo jugué a eso un rato, me había venido en un bundle, qué sé yo, está bueno el juego, es muy difícil de controlar y es el tipo de juego en el cual yo no me quiero romper la cabeza. Entonces lo disfruté un poco, jugué un rato, jugué unas horas y después dije, bueno, listo. Pero lo que tiene el juego de interesante es que vos podés ver las repeticiones de los leaderboards. O sea, los chabones van, sacaron la mayor cantidad de puntos o el de que vos quieras en realidad. También del petardo que juega como vos. Lo podés ver chocarse contra los objetos y qué sé yo. Como para no sentirte tan mal. Y yo vi al que había hecho el mayor puntaje de las pistas que yo hacía. Y era poesía en movimiento. Sí. Porque los tipos no frenaban, no paraban de driftear nunca. Claro. Y yo que había estado jugando decía, pues vos lo ves sin jugar y decís, me. Sí, pero sí, jugándolo decís, parece un ballet. Es magia, claro. Claro. Atravesar las cosas por el cuerpo siempre genera una comprensión mucho más profunda. Por más que no sea genial haciéndolo, que si nunca lo intentaste. Claro. No, sí, es muy... A ver, nuevamente, el chiste era hablar sobre manuales, pero sí, es muy loco lo que efectivamente se da así. Y tiene que ver también con el tema del conocimiento en sí. Cuando uno empieza a conocer más sobre lo que experimenta, termina pudiendo, de alguna manera, como discriminar más qué es lo que está sucediendo. Y muchas veces eso te lleva a poder disfrutar más ciertas cosas y también a empezar a no disfrutar, no sé cuál sería exactamente el término, pero como a pasarla menos bien con otras cosas. Digo, por ejemplo, cuando de repente vos hablabas sobre la música, a mí me puede llegar a pasar que después de haber estudiado o haber hecho música, ya hay cierta música que ya no puedo disfrutar. Y que quizás antes la disfrutaba y ahora me parece como vana, ¿viste? No sé. Claro. Y sé que pasa con el cine, pasa con cualquier tipo de arte, digamos, cuando estás metido. Pero sin duda, ponele cuando yo hice mi pequeño curso de cartomancia, de repente empezar a ver lo que hacían determinados magos era como súper interesante. Porque ya no prestabas tanto atención al efecto, sino a qué es lo que hacía, cómo, ponele, si sabías que el todo el chiste del mago es manejar la atención y lo que llama el misdirection, que es esto de desviar la atención de donde no deben ver el espectador y llevarla a un lugar donde no está pasando nada, que en realidad está pasando todo, pero no está pasando el truco. Y empezás a ver efectivamente, che, pará, acá, claro, acá el tipo hizo tal gesto, hizo tal cosa, y entonces con la otra mano está haciendo tal otra, viste, o en realidad tiene dos barajas y esa primera baraja que mostró todo el mundo no existe más, viste, ese tipo de boludeces que hacen que la magia, por lo menos la cartomancia, sea lo que es. Y que quizás antes, siendo completamente desconocido al tema, simplemente me quedaba con la sorpresa de, uy, cómo lo hizo. Claro. Y después te empezás a meter y empezás a observar y quizás ves el mismo truco de magia varias veces, viendo cómo logra cierto efecto, cómo logra hacer lo que parece sorprendente, y dices, ah, mirá, viste, empezás como un punto de análisis que es muy interesante. Quizás en caso justo de la magia te rompe un poco la ilusión y pasás a disfrutar un truco de magia por cómo se hace y no por el efecto, pero tiene sus vericuetos interesantes. Sí, además es muy interesante lo que decís porque también te permite apreciar y disfrutar más a ciertos artistas de eso que llevaron adelante su arte con lo que otras personas entenderían como una limitación. Como René Laván, que usaba una sola mano. Sí, igual a mí no me gusta René Laván, pero lo puedo entender. Pero está bien, usaba una sola mano. O sea, igual, jodido. Sí, pero sí, bueno, pero no sé, como que te pongas a jugar al fútbol con una sola pierna, digo, está bien. Si logras ser más o menos bueno, es todo un logro. Pero no sé si eso lo hace un super mago, qué sé yo. Es un tema. tema el que abriste. Si vos podés jugar al fútbol con una sola pierna y jugar al jugar en primera, listo. Ya está. Sí. Sos el rey del universo. Bueno, pero en realidad, qué sé yo, no sé. Son, o sea, son capacidades diferentes. Si vos no, completamente, no quiero quitarle mérito. Con eso vos podés buscar tu manera de expresar. Igual, por ejemplo, vayamos a Django Reinhardt. ¿Ubicás a Django Reinhardt? No. Bueno, no tengo. Django Reinhardt, un músico, un guitarrista de música tipo jazz gitano, música gitana. Uh-huh. ¿No? No me acuerdo por qué, pero al tipo le faltaban, no sé si dos o tres dedos de la mano con la que rasgueaba. Sí. Y no tocaba una música lenta, tocaba música gitana. Y vos escuchás los discos del chabón y decís, ¿cómo hacía? Yo tengo 10 dedos y no puedo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, re groso. Esas cosas a mí también me parecen muy... Bueno, pero ahí estamos hablando de una persona que está haciendo algo excelso a pesar de su habilidad, su capacidad especial para hacer. Sí, o sea, diferencia. Sí, diferencia. A mí, por la particular, René Labán no me gustaba. No te gusta, no te gusta. Está bien. O sea, Django Reinhardt es un buen ejemplo, entonces. Sí, Django Reinhardt, ahí vos lo escuchás perfecto. Y decís, wow, ¿cómo podés tocar así? No, ahí hace doble daño, ahí pegó crítico. Claro, sí, tipo. Sí, ultra crítico, tira. Claro. Che, pero bueno, volviendo a los reglamentos. Ah, sí. Cierto, sí, sí. Esto tiene que ver, ¿no? Bueno, ok. Era re útil para que un reglamento René Labán y Django Reinhardt. ¿Cómo escribía reglamento René Reinhardt con esos dos dedos que le faltaban? Contame. No tengo ni idea. Bueno, volviendo al reglamento, contame. No, volviendo al reglamento. Quería detenerme en un punto que es muy interesante, vos lo mencionaste hace como unos 25 minutos, que es el tema de editores escribiendo sus propios reglamentos. Creo que es más o menos conocido que, por lo menos en el mundo de los juegos de mesa, si se trata de editoriales más o menos independientes, suelen ser los mismos editores los que los escriben y no van a buscar redactores reales. Cosa que decís que, o sea, puede ser un poco, ¿cómo decirlo?, como polémico. Porque digo, si sos una editorial súper independiente que tiene uno o dos juegos, entiendo que lo estás haciendo todo a pulmón y va. Sí. Ahora, si sos una editorial que tiene la capacidad, por ejemplo, de producir a una escala, no te digo masiva, pero digo, una buena escala, con ya una buena cantidad de juegos y ya un renombre en la industria, no da para que cometas esos errores. Y lo digo porque creo que lo habíamos mencionado, no estoy seguro, pero hablando, por ejemplo, del caso de Portal Games y de que el editor de Portal Games es el que escribe los reglamentos, y los reglamentos son... ¿Este era el de Robinson Crusoe? El de Robinson Crusoe. Claro, ese reglamento es como el arquetipo del reglamento. Claro, es el sumo. No sé si vos o Gonza un día. Gonza, tipo, estábamos hablando de eso y me mostró las reglas que el chabón, como que los jugadores colaboraban con él para ayudarlo a discernir las reglas, y era como un documento hipervinculado con cinco colores distintos, que era como una flecha que salía de acá, porque no, yo vi eso y dije, yo no puedo jugar, no, o sí, sea, y el chabón, como decís, le va bien con los juegos, tiene un presupuesto copado. ¿Por qué no te contratás un escritor, viste, que te lo pueda hacer, boludo, entender? Y el chabón en su podcast habló sobre eso, sobre los reglamentos. No habló sobre la mediocridad de los suyos, pero sí habló sobre sus reglamentos. Sí. Y decía que el tipo hacía todo lo posible para que se entendiera bien y lo mandaba a correctores. Y, o sea, no a correctores, a gente que lo leyera. Para que tuviera feedback de si se entendía o no, qué sé yo. Y dice, pero bueno, nunca el reglamento sale como uno quisiera. Y no, boludo, no. Si no sabes escribir, no va a salir como querés. Hay un montón de reglamentos que sí salen como, claro, exacto, como la gente quiere que salgan. O ponele, no sé, me pasa con el juego de cartas del Señor de los Anillos, el SG, que sí, está bien, es un living card game, lo que significa es un juego que está todo el tiempo con contenidos siendo lanzado, por ende el reglamento del juego base probablemente no se mantenga actualizado. O sea, supongo que porque sufre esto, sufre de que si de repente salen nuevas reglas, particularmente las cuestiones de timing, sí, hace que quizás el reglamento refería a algo que sucedía en el 2012 con determinada cantidad de cartas y 3 años después ya tenés 4 reglas nuevas que te rompieron todo el timing y ya el reglamento básico no te sirve mucho. Claro. Pero ponele, yo cada vez que me pongo a jugar a ese juego, tengo que tener internet al lado, tengo que tener una computadora, una tablet, algo cerca, porque siempre salen dudas de reglas. Eso es re anticlimático. Te para todo el tiempo y, no, te corta el mambo. Te corta el mambo mal. Sin duda, pero además estás, o sea, vos vas y a buscar soluciones. Y en muchos casos, justo en este juego en particular, más que nada, tenés fe de ratas. Es el tema, o sea, en muchos casos tenés fe de ratas y tenés situaciones que se atacan específicamente a determinadas cartas o determinados efectos. Pero muchas veces es ir a buscar a la Board Game Geek y que te digan, che, para mí es así porque yo lo interpreté así, claro, o porque alguien lo aclaró en algún foro, o porque me parece que tipo, cuando inicia el juego, significa que las cartas ya están en la mesa, pero todavía no se dio vuelta, tal que decís, pará. O sea, y es insoportable. O sea, me encanta, el juego me encanta y lo sigo jugando, pero tener que ir a buscar siempre que hay una cuestión de timing, de que cuando entra el juego, cuando es revelada, pero no es revelada porque no está el juego todavía iniciado, y empiezan a aparecer esas cosas que decís, me corta el mambo, me rompe. Sí, y es como interpretar un texto antiguo en un punto. Claro. Donde la fuente quedó perdida en la niebla de los tiempos, tipo la Biblia, y bueno, se interpreta. Claro, el chabón que lo hizo está ahí. Está ahí. ¿Viste? Sí. No somos Jesús. ¿Por qué no son más claros? No es que se perdió la traducción porque se prendió fuego la biblioteca de Alejandría y el original de Platón, no sé qué, no. O sea, la verdad que no tendríamos sos, claro, que interpretar. Sos Eric esto. Lang, ¿entendés? Y Nate French, loco. Sí, estás vivo. Estás vivo. No tendríamos que interpretar esto. Claro. Pero sí. No, y bueno, como te digo, o sea, no solo pasa con una carta de una expansión X, es como pasa incluso jugando el mismo juego base. Claro. Entonces, si tuviésemos que dar consejos sobre cómo escribir un reglamento, diría, revisa esas cosas. O sea, hay algo que, si no me equivoco, puedo estar mandando absolutamente cualquiera, pero si no me equivoco, hay un puesto que se llama Data Analyst o analizador de información, que se usa en las empresas de desarrollo, que incluso, bueno, en la empresa donde yo trabajo, los game designers hacen ese laburo, son game analysts, que entre todo lo que hacen es buscar y interpretar y bajar a documentación tipo todos los posibles casos de uso y de situaciones. Y eso es algo muy interesante para hacer con tu juego, porque ahí empezás a entender que quizás hay cosas que vos en el reglamento no las ponés porque crees que son súper obvias. Que era, bueno, un poco, antes hablábamos sobre la utilización de pronombres o de referirse a la persona, al jugador, como él, ella o los, que bueno, pueden ser una cuestión interpretativa, pero que a veces genera una confusión si no aplicas. Sí, pero en Estados Unidos puntualmente a veces dicen "they're" cuando se refieren a un solo jugador. Claro. Para evitar discriminar por género. Claro, pero lo hace mucho más confuso porque pensás en plural, ¿viste? Sí. Y bueno, y realmente empezar a pensar, bueno, yo tengo un juego, estas son las reglas, así se juega el juego, y lo puedo incluso hasta puntuar en un documento de Word en 10 puntos, poner. Pero de repente decís, che, pero ¿qué pasa si de repente, no sé, poner, estoy haciendo un juego de mesa de autos, y digo, ¿qué pasa si de repente el auto quiere pasar, pero está todo ocupado y no puede pasar? El auto los pasa como si fuesen etéreos, se queda trabado, va para atrás, los empuja. Y quizás todas esas cosas no se te ocurren porque en el fluir de escribir un reglamento vos pensás quizás en el juego ideal y no te avivás que efectivamente tenés un montón, pero un montón de situaciones y de como cosas específicas. De hecho, un segundo. Muchas veces se critica a los juegos por la cantidad de reglas intuitivas que hay, o de tipo de reglas específicas, de que estás todo el tiempo diciendo, bueno, pero justo con esta carta pasa tal cosa, o justo con esta parte del tablero, o todo funciona de una manera, pero esto funciona de algo completamente diferente. Y de repente empiezan a aparecer esas cosas que en el reglamento se notan. Y a veces uno dice, che, cómo me gustaría que el juego sea más fluido. Pero bueno, quizás esas cosas aparecen porque había que toquetear el juego para que eso cambie, ¿no? También algún día podemos hablar de esas reglas que uno agrega para que el juego no se rompa, que van un poco en contra del juego en sí. Pero bueno, efectivamente pasa que si no le prestas atención a todas las posibilidades que pueda llegar a tener tu juego, de repente generas esos vacíos de queda la interpretación del jugador qué hacer. Y es como ese disclaimer que tiene Magic y que tienen también otros juegos de cartas, que es, si no sabes qué hacer porque no sabes qué tiene más prioridad, dale prioridad a la carta y no al reglamento. Y es como raro. O sea, es como un disclaimer raro. Está bien, están dando prioridad a algo y está de alguna manera resolviendo el conflicto. Pero es como medio una excusa. Es como decirlo, bueno, si no sabes qué hacer, hacé lo que el flow del juego te indique, o lo que la naturaleza del juego lleve. No sé, yo no la banco, pero es una herramienta también. No, igual me parece que como consejo también a los diseñadores, hay juegos que son más propensos a eso y juegos que son menos propensos a eso. Si vos diseñás un abstracto con tres reglas, no vas a tener ese problema probablemente. Probablemente. O sea, es menos probable que un juego con pocas reglas tenga ese tipo de problemas que un juego con habilidades especiales o capacidades asimétricas o variable player powers o lo que vos quieras. O sea, yo con Día de Radio no tuve que imaginarme 700 casos distintos de interacción, y con Foucault sí. Claro. Porque las habilidades especiales de los filósofos empezaban a interactuar de maneras muy extrañas. Y si no las tenía en cuenta, porque además no todos salen en el testeo. Claro. O sea, las iteraciones que vos tendrías que generar para que todo salga en el testeo, siendo un juego que también lo diseñás acá, no es que tenés una editorial con tester que lo vas a poner a jugar 8 horas por día 3 meses. ¿Entendés? Que les podés pagar, ¿viste? O sea, uno acá es lo mismo lo que veníamos hablando, los testers lo hacen de onda. No los podés tipo exprimir porque viste como un tirano, porque no da. ¿Entendés? O sea, vos entendés que lo están haciendo, lo hacen muy bien, lo hacen muy profesionalmente, pero hay un límite. Hay un límite para el tiempo del que disponen, hay un límite para un montón de cosas. Entonces, no, si bien yo creo que inclusive con una editorial donde vos tenés un equipo de tester in-house pagado, ¿no? Tampoco podría generar las cantidad de iteraciones necesarias para ciertas cosas. Hay cosas que tienen que quedar en lo conceptual y vos tenés que manejarlas en lo conceptual y encontrarles el error. De todas maneras, tenés, más allá de que, o sea, que en ese caso inclusive sería difícil lograrlo, en el caso de un juego diseñado con todas las limitaciones que uno tiene en el diseño de juegos acá, tenés como que hacer un ejercicio mental de producir esas iteraciones vos y ver cómo interactuarían y encontrar la solución a esos conflictos. Tal vez testearlos directamente, claro. Cosa que he hecho, decir, bueno, para, vamos a generarnos este escenario, pero vos tenés que encontrar el escenario. Bueno, porque si vos esperás, claro, que las iteraciones generen solo los escenarios de conflicto, sí, por ahí no sucede. Sí, por más, sí, que sí, lo testees un montón de tiempo, porque no te aparece el jugador que te quiere romper el juego por ahí, y no aparece el tester que hace eso, porque, claro, son tantas las posibilidades cuando vos entrecruzás variables que tenés una de 10.000 que pueden darse, ponele. Entonces, si vos no decís, bueno, vamos a forzar esta iteración, por ahí no aparece. Entonces vos, desde lo conceptual, tenés que armarte un playground en la cabeza de decir, ah, pará, esto tiene la posibilidad de colisionar con esto, entonces lo voy a testear. Pero ese trabajo es tuyo. Vos tenés que discernir qué es lo que colisiona de las habilidades que vos estás usando. Entonces hay juegos que son más propensos a esos que otros. O sea, Día de Radio no era muy propenso a generar esas discordias de las reglas. Era como, bueno, tienen reglas, tienen frases, use la frase para contar una historia. Bastante straightforward, es bastante sencillo en ese sentido. La dificultad pasa por otro lado, no pasa por las reglas. Las reglas son simples. El tema es que es difícil jugarlo porque el vuelo de la imaginación y todo lo que vos quieras. Pero de repente el Foucault tenés, no, ¿qué pasa si Nietzsche está más allá del bien y del mal y Kierkegaard hace el salto de fe y entonces puede hacer el salto de fe con Nietzsche? Porque entonces eso hace, pará, pero depende de cuántos jugadores sean, porque son tres, eso generaría que automáticamente todos ganan porque no sé qué. ¿Cómo haces para generar todo ese que eso surja naturalmente en las iteraciones del testing? Claro. Vos tenés que forzar esa situación. Y bueno, a ver, vos haces, o tu cabeza lo haces, o le decías a los testers, hagan esto, jueguen claro. de esta manera, y vemos qué pasa. Pero, por eso, también es cuestión de que vos sepas qué tipo de juego es tu juego. O sea, si vos diseñaste el, no sé, el Yinch, que andás a ver cómo fue el proceso de diseño del Yinch, un abstracto de Chris Boone, que es genial y tiene dos reglas. Los conflictos de reglas, medio que no ocurren. O sea, no sé cómo habrá sido el proceso, pero es, el testeo pasa por la profundidad en un abstracto. ¿Viste? No pasa por el conflicto de reglas. Pasa por ver si el juego se rompe porque empieza una estrategia donde ganás siempre. Ponele. O sea, o el juego vos lo pensabas muy profundo y termina siendo un estanque. Claro. ¿Viste? Sí, o sea, incluso, esa es la dificultad. Sí, sí, sí. Incluso pensaba, mientras lo comentabas, digo, o estrategias rotas o incluso estrategias inútiles. Digo, claro. Como cuando tenés varios caminos para llegar a la victoria, asegurarte de que efectivamente todos los caminos estén equilibrados. Eso claro. es súper difícil, porque además es eso, tenés que decirle, bueno, vos vas a jugar solo a mercado, vos vas a jugar solo a la guerra y ver qué pasa, ¿viste? Claro. Y si los dos tienen un final más o menos similar o si uno está completamente roto. Pero bueno, eso bueno. quizás tiene más que ver, no sé si tiene que ver tanto con lo que es redacción de reglas, más una cuestión de decisiones bueno, de game design. Tiene que ver con game design, así que estamos más dentro del tema del podcast que con Mirta Faulkner, sí, sí. con Debussy y con Mirta Legrand, así que ganamos. Nos vamos acercando levemente a la costa, ¿no? Ahora nos vamos a ir igual. Ahí me gusta el tema. Pero sí, digamos. Creo que los desafíos del testing y por ahí también del reglamento son diferentes según el juego. Entonces, en un abstracto vos tenés que concentrarte en la profundidad. En un juego de poderes variables vas a tener que concentrarte en el conflicto de los poderes por ahí. Lo que vos decís, las estrategias viables, es algo que le critican mucho al Civilization. A algunos nuevos, viste, como creo que el 5. Tenías el tema de la victoria religiosa y casi nadie la hacía porque realmente no, las otras estrategias eran muy OP comparadas con esa. Después le agregaron una expansión de Gods and Kings, como que la no me acuerdo bien, por ahí me estoy mandando fruta porque uno maneja tantos temas, viste, que por ahí algo de esto me lo acuerdo mal, pero lo que yo recuerdo es que había ciertas estrategias del juego que eran caminos para la victoria que no eran tan efectivos. Podías tratar de forzarlo jugando contra la máquina en una dificultad no brutal, o si sos hipergroso, por ahí te salían. Pero no es lo primero que un jugador hace, porque no es lo más fácil o no es lo más. No sé, también hay que ver eso. Si es difícil pero es efectivo, tal vez está bueno, ¿no? Mm. El tema es si realmente ese camino no es efectivo. Pero, uff, tantas cosas. Es que creo que va a terminar desalentando a los diseñadores, ¿viste? Como, a que escriba el reglamento. Sí, es muy difícil. ¿Viste? Se encuentran como. A ver, no, efectivamente, escribir un reglamento es muy difícil. Es difícil saber por dónde arrancar, por ejemplo. O sea, es, quizás muchos reglamentos arrancan por el setup del juego, de cómo qué es cada pieza, cómo se arranca el juego, que por otro lado tiene que ver quizás con una. Un inconsciente, bueno, no es un inconsciente colectivo, es un saber colectivo más que nada, que es que si vos tenés que ir a buscar cómo setear un juego por una partida, vas a ir a las primeras páginas. Claro. Es raro que vayas más adelante o vayas en el medio. Entonces, sabés que quizás, bueno, este es mi puntapié inicial. La gente viene acá a buscar cómo se arranca el juego o qué es cada elemento por separado, así por lo menos una breve descripción. Voy a poner eso en las primeras páginas. después empieza de por dónde agarrás vos a diseñar ese recorrido que va a ser el reglamento. Si es una cuestión de cómo va a fluir el juego, si va a ser una cuestión analítica de, bueno, las rondas consisten de tal cosa, y empezás como a hacer tipo un zoom a cada cosa y arrancás de lo general, que es tipo cómo se gana el juego, a, bueno, si quiero ganar el juego, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Y empezás a meterte uno por uno. Y es como que, viste, cada redactor de reglas tiene como su estilo. Claro, no hay una manera de encararlo, pero pensé que está bueno, como decís, me ocurrieron muchas cosas. O sea, me parece que podríamos tirar un camino como para que sirva, y es el siguiente. Primero, obviamente, eso que vos decís de hablar del setup al principio, pero me parece que puede ser útil, antes de poder escribir el reglamento, pensar la estructura que va a tener. Como decís, esto de lo general, lo particular, puede servir saber que al principio vas a hablar de el objetivo del juego, una cierta introducción temática. Perdón, te interrumpo un segundo, porque me pasó el domingo, fue que fuimos a jugar al Camelab. Fuimos a jugar juegos de mesa a la casa de una amiga y jugamos al Camelab. Y sucedió algo que nosotros con Gonza hemos comentado hace un par de años ya en un episodio de Se viene la lluvia sobre cómo explicar reglas. Y lo comento porque es algo relativamente similar. Que es que, primero, uno de los consejos que yo daba es que si alguien está explicando reglas, evitar que alguien más se sume a la explicación. Porque eso destruye completamente la mínima narrativa que haya podido construir el primer explicador en su cabeza. Es como... Y acá entra también un poco con eso. Cuando vos explicas una regla, o sea, cuando vos tenés que explicar un juego, pensá, ¿cómo lo explicarías? Y cuando vos pensás cómo lo explicarías, también incluso ahí puedes saltar si te sentís que sos una buena persona explicando o no. Yo he visto explicaciones terribles que hacen que la persona no entienda un carajo a gente, probablemente gente quizás con más experiencia, que hacen que la explicación sea una cuestión elegante y tan fluida. Sí. Que haces que el chabón entienda todo. Quizás no entiende todo, pero entiende perfectamente por dónde va a ir la mano. Puede empezar a nadar. Claro, exacto, exactamente. Puede empezar a nadar. Después ve hacia dónde nada. Pero por lo menos entiende hacia dónde va. Y es como, no sé, una boludez, pero es como que vos agarres el reglamento y empieces a hablar sobre, no sé, sobre los empates. ¿Entendés? Sobre qué pasa si empatás. Y eso quizás es lo que menos te importa que te expliquen, ¿entendés? O, por ejemplo, excepciones de reglas, de lo que hablábamos antes. Excepciones, o sea, todavía no sabes ni cómo se juega el juego en general y ya te están hablando de las excepciones. Es lo mismo que hablábamos de la puntuación. No sabes dónde guardar esa información. Y cuando vos no tenés una estructura para la información, se te pasa de largo y se te olvida. O sea, a mí me ha pasado que me empiezan a explicar juegos y por algún motivo no me explican la estructura y me empiezan a explicar los pormenores. Y toda esa información, si bien uno con ya mucha experiencia puede empezar a intuitivamente almacenarla, queda muy en el aire. Entonces, como decís, a la hora de escribir un reglamento, una buena metodología posible, una de las que hay, es saber que vas a hacer una introducción temática, es decir, más o menos de qué se trata el juego y cuál es el objetivo. No te vas a ahondar en eso. Después te hablas de cómo se setea, cómo se arma. Después se puede hacer esto, un resumen de todo lo que pasa en el juego. Es como, bueno, no sé, si estás jugando al Stone Age, el resumen general sería se van a jugar rondas donde los jugadores van a poner los trabajadores en el mapa uno por vez, después cada jugador en orden de turno va a tirar los dados y va a resolver los trabajadores que puso, y después se van a resolver esos efectos. Después todos van a alimentar a sus trabajadores y bla, bla, bla. No te está ahondando en cada cosa. No sé si el reglamento dice eso, ¿eh? No te está ahondando en cada cosa, pero ya te arma la estructura para que cuando vos lees los pormenores, los puedas almacenar. Entonces, ahora te voy a explicar la ronda. Bueno, ¿dónde podés poner los trabajadores? Acá, esto significa que vas a hacer tal cosa. En tal lugar, tal otra. En tal lugar, tal otra. Ahora vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, sabés que, viste, yo te había dicho que cada uno resolvía todo junto. Bueno, vos tirás los dados, en tal lugar los dados significan esto, en tal lugar significan lo otro, podés modificar los dados con esto, bla, bla, bla. Yo te dije que se alimentaba al final, bueno, ahora vemos cómo se alimenta en detalle. Está. Eso es una buena estructura. cuando vos, como vos decías antes, con muy buen tino, va de lo general o particular. Por otro lado, en un reglamento es una muy buena idea hacer doble entrada en la página. Entonces, a la izquierda, en la mayor porcentaje de la página, tenés el texto del reglamento por secciones. Pero algo que hacen muchos euros, que está muy bueno, es que a la derecha, en cada sección, tenés un resumen. Por ejemplo, yo estaba jugando hace poco al... ¿con qué juego me pasó esto que estaba buenísimo? El Castillo de Borgoña, de Fell. Entonces, cuando vos querías saber, no sé, cómo se seteaba, no tenías que leerte todo el texto como pasa, me decías que pasa con algún juego de Blada, sino que tenías el resumencito. Entonces era como, ta ta ta, y como vos ya sabés cómo se juega, con eso te alcanza. Son tres, son cinco, seis palabras, no sé cuánto. ¿Entendés? Entonces tenés el reglamento que lees cuando tenés una duda muy grande, cuando lees por primera vez, y el resumen a la derecha de cada sección, donde simplemente son los comandos básicos, claro. Son los axiomas. Van tres de esta acá, cuatro de esta acá, esto se resuelve así, esto se resuelve así, súper resumido. Entonces le está dando un reglamento que tiene múltiples usos al jugador. Sirve para la primera vez que lo lees, sirve cuando tenés una duda, y sirve cuando simplemente no jugás hace dos meses y sabés cómo se juega, pero no querés comerte el reglamento de nuevo, y con leer un mínimo resumen, una play rate, pero dentro del reglamento, ya te alcanza. Es una buena manera de, viste, estructurarlo. Va de lo general a lo particular, y dentro de cada sección tenés un resumen. Y las play rate también funcionan, ayuda para el jugador. Son caras, son costosas, a veces son necesarias, a veces no, pero tener una cartita, un tabletito, una cosita que dice el turno es así, es asá, tenés tres cositas, cuatro cositas, y eso ya te ayuda a estructurar, ¿viste? Porque la información está en el cerebro. Uno lo que tiene que tener en cuenta es que una vez que el jugador lee el reglamento, si está bien explicado, la información ya la tiene en la cabeza, la tiene en la memoria, la tiene que recuperar, pero para recuperarla no es necesario que lea todo. Porque vos tenés que lograr que con poco recupere toda esa información que tiene. O sea, vos suponete que leíste, estudiaste filosofía y leíste a Platón. Y después de 10 años, bueno, no te acordás tanto. Necesitas un player aid filosófico. Claro. Entonces, si de repente tenés los puntos centrales de la filosofía, si querés podés volver a ahondar, porque volver a leerlo es Platón, no es el Castillo de Borgoña. Tiene múltiples interpretaciones. Sí. Podés volver a leerlo y vas a descubrir cosas nuevas. Pero si querés recuperar tu recuerdo de eso, con ir a ciertos conceptos centrales, te van a empezar a venir las palabras del profesor, de los libros. Porque la memoria es así, está todo ahí adentro. Entonces vos tenés que contar con el jugador, una vez que procesa el texto, lo tiene en su cabeza. Entonces vos tenés que generar una manera de hacer memoria de eso, que no tenga que hacer el trabajo de leerse 20 páginas de nuevo. Porque eso hace que por ahí no saque el juego tan seguido de la mesa. Claro. Porque dice, la verdad que no me acuerdo, hace mucho de los juegos, el reglamento es un quilombo. Ah, pero este sí me acuerdo cómo se juega. Pum. La presión de tener a tus amigos ahí esperando. Vamos a jugar algo. Bueno, pará que me tomo media hora a leer el reglamento. No. No. Si no lo hiciste antes, que muchas veces uno cuelga. ¿Viste? Sí, sí, sí. Entonces, qué sé yo. Es una buena política también. Poner un resumen en el reglamento, sección por sección. No un resumen general, sino dentro de cada sección al costado. Entonces claro. Vos vas a hacer setup y tenés setup resumido. Te vas en el Castillo de Borgoña a cómo funcionan las minas y no tenés que leerte toda la sección de cómo funcionan las minas. La tenés al costado. Sí. Sí, eso está muy bueno. Lo recuerdo también en el Race for the Galaxy, que tenía algo muy similar. Y. Te resuelve bastante, porque es eso, es como que vos decís, yo sé cómo se juega, me acuerdo cómo se juega, pero no me acuerdo si comprar y tradear era lo mismo, si se activaba, si uno lo jugaba o no, viste, como esas cosas como muy específicas, claro. Y ahí te lo aclara, y efectivamente es una cuestión a tener en cuenta y aplicar. No sé, también puede pasar con que lo destaques en el texto principal de alguna manera, como que pongas en negrita, tipo, claro, sí, tal cual. O al fondo un en resumen, que también lo he visto, que te terminan resumiendo lo que acaban de explicar en como un par de bajadas, y si querés un poco más de detalle, te pones a leer el texto. Que eso ya es un trabajo conjunto entre el que escribe el reglamento y el que hace el diseño gráfico. Claro. Porque esos son elementos de diseño gráfico también. Claro. Como hay veces, bueno, nosotros cuando hicimos el reglamento de días de radio, yo te tiré el texto. Y vos lo estructuraste de una manera que el texto resaltó mejor, que fue más comprensible. Si era una. O sea, si yo te paso. A mí me pasa eso muchas veces cuando vuelvo a trabajar los juegos para esto, para el otro. Tengo el Word del reglamento que escribí y tengo el PDF del reglamento bien hecho, ya completo con los colores y todo. Y tienen el mismo texto. Y si yo los pongo uno al lado del otro. Claro. Es muy obvio cuál se entiende más. Y el texto es el mismo. Y ahí está la capacidad del artista, diseño gráfico y todo eso. Que le da estructura visual al texto. Porque, por ejemplo, en el manual de Bios Megafauna de Eklund, es un manual que parece un manual de un wargame, porque es sección 1.1.1, sección 1.1.2, sección 1.2.1, te ve loco. Y es todo texto plano. Y parece un. No sé, es terrible, es como el manual del perforador neumático. Viste, recuperamos lo que hicimos hace 3 meses como si yo hubiese dicho ayer, ¿no? Ahora, lo tengo claro. Pero pasa eso porque los colores, la estructura, o sea, lo visual es muy importante. Yo. Antes decía esto de que lo visual tiene demasiada predominancia. Sí, pero eso no quiere decir que no sea importante. Quiere decir que tendrían que bajarle un cambio a eso, subirle un cambio a la palabra, pero todo es igual de valioso. O sea, las artes visuales existen desde hace miles de años, ¿no? Pero sí, es el mismo texto, ¿no? Y sí, sin embargo, yo no quiero leer el reglamento. Te juro que no lo cambié. No, yo sé que no lo cambiaste porque lo volví a leer. Yo reviso todo. Nada, sin duda. Sí, a ver, ese es otro punto súper importante. Vos agarrás un manual de Fantasy Flight y te fijás la cantidad de destaques que tiene y de recuadros que tienen aclarando de ciertas cosas y de ejemplificaciones que tienen de lo que te acaban de explicar. Y te juro que hace que el manual dure el doble, pero también lo hace bastante más fácil de entender. Claro. Y por ejemplo, importante, si yo escribo un reglamento, supongamos días de radio, ¿no? Yo escribo el reglamento y te lo doy y vos haces la parte gráfica y sale. En realidad, lo más fructífero sería, yo lo escribo, te hago anotaciones, pensando ya en el diseño gráfico. Che, ¿qué te parece que hagamos con esto? Yo sé que yo no tengo la habilidad para eso, pero presiento que acá puede haber algún espacio para que alguien con habilidad me lo haga recopado. Entonces digo, che, ¿y acá? Y vos venís con esta idea. Y yo digo, ah, mirá, me gustó. Pero si esto, ¿cómo podrías ponerlo para que bla, bla, bla? Muchas veces uno tiene que confiar en la persona con la que trabaja y hacer brainstorming. O sea, por ahí vos no tenés la respuesta, porque no tenés las habilidades para eso. Pero tenés la inquietud de la respuesta. Sentís el hueco que el otro puede llenar con su habilidad. Entonces tenés que confiar en tu intuición. Decir, yo siento que acá hay un hueco. No tengo la menor idea cómo se llena, porque yo no estudié eso. Pero le digo al diseñador gráfico, che, ¿qué te parece que podríamos hacer acá para que se entienda mejor? Y te dice, mirá, bla, bla, bla, te lo mando de nuevo. Me copó, pero por ahí podemos hacer esto. Y se lo mandás otra vez. Y ese ir y vuelta, que puede ser muy peligroso si se empieza a enredar, puede ser excelente si se maneja bien. Y es fundamental que exista. Porque no, ese trabajo separado de que yo te hago las reglas, te doy el arte, te las doy a vos, haces el diseño gráfico y ya están listas, es una utopía, no existe. No existe. O sea, es ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que los dos se quedan conformes. Y sí. Bueno. Entonces, si tienen un diseñador gráfico y ustedes hacen el reglamento, trabajen en conjunto y comuníquense mucho. Esa es mi recomendación. Es como, así, la magia estaba dentro de ti. No eran los patines mágicos, porque los patines no eran mágicos. Y esto era agua, no era, no sé, rayos de unicornio embotellado. El placebo de la habilidad, ¿no? Claro. Así que bueno, Ale, llegamos ya 2 horas y 20, 2 horas casi y media. Me parece que es razonable ir dándole un cierre al capítulo. Sí, obviamente se me disparan un montón de ideas. Más que nada porque miro aquí mi colección de juegos y cómo cada uno decidió encarar ciertas reglas y cierta manera de manejar las reglas. Y se me ocurren un par de cosas interesantes para comentar. Pero me parece que podemos dejarlo para cuando salga en cada situación en particular. Sí, estos temas no se agotan, No. Es imposible, así que lo vamos a ir hablando. Sí, claro. Pero bueno, y sé que dijimos al principio del programa que íbamos a ver crowdfunding, pero después de 2 horas y media de programa no vamos a ver crowdfunding, así que va a quedar para el próximo episodio de La Máquina. Sí, La Máquina Fantasma se llama el programa, ¿no? Fantasma. Ya a esta altura casi me olvido el nombre. Lo recordamos. Ojo que podemos intentar escalar hacia la... el podio de los podcasts españoles, donde el podcast más corto dura 4 horas y media, ¿no? Digo, siempre tenemos ahí la órbita de Endor para mirar y decir, ellos hacen episodios de 8 horas, nosotros podemos extendernos un toque. Lo podríamos hacer, pero no podríamos grabar todo el mismo día, me parece. O el mismo mes. Se le cansa la cabeza. Ah, sí, bueno. Yo estaba dividiendo lo que es posible de lo que nosotros somos, que son dos cosas muy distintas. Pero digamos, se te cansa la cabeza. Podríamos sorprender a los oyentes un día con un programa de 8 horas, pero no van a... Pero nosotros no lo vamos a grabar en un día, me parece. Yo no puedo entender si eso realmente se graba en un día igual. Me sorprende que a alguien le dé la voz para grabar. Ponele, me acuerdo, lo último que escuché de La Órbita de Endor era un especial de 3 partes de Battlestar Galactica que sumados duraban 15 horas. No. Y no parecía que los chabones pararan. Es como, no parecía que, bueno, pasó una semana y no. Es la magia de la radio. No blanquean claro. Como nosotros. No creo que estén. Puede ser, pero estar 15 horas. No, qué sé yo, no tenés hambre, no fuiste a cocinar. Dormí, no paraste para ir al baño. Sí, o sea. Raro. No, hay gente que tienen cortes, eso, ¿eh? Tienen cortes, sí. Pero no te puede salir nada de calidad, yo creo. Después de las 15 horas de hablar ya. Es como las reuniones de. Esas reuniones en consorcio que al principio, tipo, ahí está toda la energía repuesta y todos tienen ganas de hablar, y al final van quedando los temas y nadie quiere tocar y todos se quieren ir al carajo. Sí, cualquiera. Yo he escuchado experimentos radiales que se hacen a propósito en vivo de muchas horas, pero se van yendo y van volviendo, el conductor no conduce todo el tiempo y la calidad es súper laxa. Sí, es una escalera hacia el infierno, básicamente. Sí, puede pasar cualquier cosa. Sí. Porque además, cuando hablas mucho, medio que empezás a perder la noción de que esto lo estás grabando para un público y por ahí desbanquinás mal. Sí, igual el podcast es más buena onda con ese sentido, más que nada con las aplicaciones de podcast, que cuando vos pausás algo y cerrás la aplicación y lo que sea, cuando la volvés a abrir te abre donde lo dejaste. Entonces no tenés eso de, uy, es largo, no lo voy a escuchar nunca, porque lo vas escuchando de a tandas. Claro. Pero así que por ahí grabamos un programa de 8 horas un día. Sí, no va a ser este, efectivamente. No, pero yo soy así, es como Stimpy, Ren y Stimpy dicen, no apretes el botón rojo. Y tipo, lo primero que haces es... Y lo termina apretando y explota el universo. Vos ahora me dijiste lo del podcast de 8 horas y yo lo quiero hacer. Solamente porque sí, porque... ¿Qué sé yo? Ya está, en algún momento lo vamos a hacer. Claro, no sé. Porque es pegar los audios, no tenés que estar 8 horas seguidas hablando. Es lo mismo que si en vez de sacar cada capítulo que hubiéramos hecho, un maxi episodio, y los pegábamos todos juntos. Bienvenidos al bloque número 17 de este episodio. Sí. Es medio hacer trampa, ¿no? Pero sí, bueno. La verdad que sí. Pero bueno, sí. Bueno, vamos cerrando un poco así. Que podemos extendernos hablando sobre la extensión de un podcast. ¿Viste? En un ataque de. Sí. De redundancia. Es meta texto esto, ¿viste? Sí. Ni Borges hizo tanto meta. Y eso me suena. ¿Eso lo inventaste recién o viene de algún lado? No, lo acabo de inventar, pero probablemente alguien ya lo haya dicho en su momento. No sé, suena lindo. Bueno, vamos a cerrarlo entonces. Dale. Bueno, ¿esto fue el episodio 4? Esto fue el episodio 4 de La Máquina Fantasma en un 2017 lleno de de energía, alegría y verano. Allá Alejandro disfrutando de la playa, yo acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y si no puedo decir disfrutando exactamente. Ok. Así que. Pero bueno, ojo, es el podcast veraniego de La Máquina Fantasma, ¿no? Sí. Así que podría dibujarle al fantasmita un par de. De mallas. Un par de bermudas, sí, sí. Pasa sí. que no tiene piernas, pero sí, algo puede tener. Un sombrero. Le hago un. Sí, una malla enteriza. Porque no, tampoco sabemos el género de nuestro fantasma. Sí, sí, total. Así no, ¿por qué? ¿Por qué todo hace que... O sea, yo siento que podría hablar mucho sobre el fantasmita disfrazado de verano. ¿Por qué me haces esto? Basta. Vamos a cerrar entonces esto. Acá me acompaña Pablo Gabriel Camaraza, que lo pueden... que este podcast es parte de la red del Dado Oscuro, ¿no? Así es. Una red, datos. Sí, una red que ha estado en un hiato indeterminado, quizás hasta la salida de este nuevo podcast, pero que planea volver despacio, pero con calidad, con energía y probablemente con la misma gente de siempre, poniéndole una super sonrisa y unas horas y horas de desvarío desmedido. Así y que mi nombre es Alejandro Mario Sasso. Pueden entrar a mi página de internet alejandromariosasso.com.ar. Yo también hago La Barca del Infinito, que su periodicidad es aún más misteriosa que la de este podcast. Volveremos, no sabemos cuándo, ni hablar de qué, pero sepan que La Barca por algún lado está navegando. Pueden leer mis libros, pueden leer mis poesías. Y bueno, nos despedimos de ustedes, queridos oyentes. Espero que este podcast les haya servido para enriquecerse y saber que con todo esto pueden escribir el mejor reglamento del mundo. O evitar escribir el peor reglamento del mundo, que ya sería una tarea que a mí me confirma, me hace sentir bien que hayamos logrado eso. Así bien. Que Ale, te mando un súper saludo y nos estamos viendo en la próxima, estamos oyendo en realidad y charlando en la próxima emisión de La Máquina Fantasma. Dale, un abrazo para vos y para nuestros oyentes. Trouble so hard. Oh Lord, am I trouble so hard? Don't nobody know my troubles but God. Don't nobody know my troubles but God. Oh Lord, am I trouble so hard? Got happy and stayed all day. Went down the hill of the day. So got happy and stayed all day. Oh Lord, am I trouble so hard? On the bed and brother was dead. Went in the room, didn't stay long. Looked on the bed and brother was dead.